solo le va a durar una semanita. Hasta el próximo programa. Vuelta y media. UrbanaPlayFM.com, YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. Canción que fue escrita aquí. Si este mundo alocado no te deja escapar, hoy olvídate de todo en medio de la ciudad. Soy tu parlante, tanto delirante. La noche se hizo arte, cambiándote la piel. Soy tu parlante, terapia delirante. Tal vez ya se hizo tarde, depende para qué. Hoy olvídate. Poggi, por la victoria, al fin ganaste en un juego, papá. Lástima que haya sido en otro programa, pero bueno, por fin ganaste un juego, bien. Para arrancar el viernes. ¿Ganaste, amor? Gané recién. ¡Qué bueno! Me alegra mucho. Pero tampoco voy a festejar tanto porque... ¿Por qué? Estaba Maya, yo también quería que gane de Maya, ¿viste? ¿Y por qué no lo puedes celebrar? Y porque me da culpa todo, como sea. ¿Cómo vas a celebrar? No, o sea, ¿cómo no lo es vas que a mí celebrar? Me gusta ganar el programa, en el mío. Sí, además nos viene... En el nuestro. Nos vienen enrostrando victorias acá. Bueno, amigos, no pasa nada. Bienvenidos. Es viernes, menos mal que es viernes, por favor. Dios mío, bendito. Hola, Anaís Castro. Dale que es viernes, a olvidarse de toda la semana. Vamos. Dale que es olvidaste. Pi, pi, pi. Sí, oh, pi, gracias. Pi, pi, pi, pi. No sé si está bien pedir esto, pero... ¿Podemos pegar una mini respirante, arrancar? Porque yo siento que toda la semana... Es una semana, para nosotros como equipo es difícil. Una semana, estamos cerrando una semana intensa. Se nos fue Malena Noel, nuestra Exacto. productora, la vamos a extrañar con todo nuestro sí. corazón, así que estamos golpeados todavía. Claro, entonces bueno, respiramos profundo. Y por fin es viernes, mi cielo, por fin es viernes. Quizás el fin de... vas a poder estar tranquilo en tu casa. Es un fin de semana de frío, además. Quizás te abrís un... No sé, si alguno escucha un vinilo, te abrirás un vinilito. Un vinito. También. Vas a comer comida calentita, porque además es el fin de semana largo, fin de semana con frío. Verás largo, algo, dije, ¿verdad? Verás, de largo. No pasa nada. Verás algún familiar, comerás el locrito, unos claro, pastelitos. Es verdad. Así que puede ser un gran fin de semana el que estamos sí. por abrir juntos, amigos. Y nada, ya va a estar todo bien. Va a estar todo bien. Va a estar todo bien. Ahí está, arrancamos tranquilos. Ahora sí, viernes 22 de mayo, 7 de la tarde, 9 minutos. Esto es olvidar de todo. Bienvenidos, amigos. Te tenés que olvidar de todo, posta. Hay gritos, tenemos hay gritos, público. Hay gritos, fanfarrias, locura total. Fingiendo que estamos felices. Bueno, amigos, acá estamos como siempre. Dos preguntas, les hacemos a todos ustedes. ¿Cómo está la calle? Y también, ¿de qué se quieren olvidar? Exactamente, obviamente, 1168-61-1043. Hola, cielitos. A ver quién está por ahí. Buenas noches. Hola. Me gustó ese. Hola. No me entrega la compra que hice por internet. Porque no figura mi nombre, pero sí figuran mis dos apellidos. Tengo una bronca. No. Juegan con tu paciencia. Ay, no, qué bronca. Pero, ¿cómo no te lo entregan? O sea, le aparecen los dos apellidos, pero no le aparece el nombre, solo que no se lo quieren dar. No se lo quieren entregar. pero obviamente sos vos, amigo. Che, el tránsito está habilitado en los carriles de pesados en el ingreso de Panamericana hacia General Paz, Mano Río de la Plata, tras un vuelco en un camión. Justo me agarró volviendo de San Fernando, volcó un camión en el rulo del DOT, ¿viste? Donde bajás de la Panamericana y te metés en la General Paz, volcó un camión entero. Eso, ¡tuc! Para el costado. No. Así que estaba trabadísima. Y como siempre, egresos de la Ciudad de Buenos Aires, desde River, ya es un bardo absoluto. Tenemos un operativo en Parque Patricios. Frenó un bondi de la línea 143, parece que de una manera brusca, en Chiclana e Inclán. Un pasajero herido al hospital Pena. Choque en Boedo, auto y moto en San Juan y Avenida La Plata. Ahí estamos. Y tenemos manifestaciones hace un rato nada más en San José y Humberto Primo. El corte es total y en Corrientes y Callao. Concentración sobre la vereda. Todo se está pasando. Vos, contanos. 11-6861-1043. ¿Cómo está la calle? ¡Hola! Hola, chicos. ¿Cómo están? Suspiro. No me quiero olvidar que me gusta una chica de Estados Unidos. Y mi mamá dice que va a ser... inalcanzable. Ay. Nicolás de Luis Guillón. Ay, te amo. De Luis Guillón a Estados Unidos. Inalcanzable. No, durísimo. ¿Y pero de dónde? ¿Dónde es la un niño. Es un niño. Su primer flechazo a distancia. Hay que ver si la chica esa que está del otro lado, espero que sea de verdad, amigo. Que los padres están bien, porque muchas veces son bueno, mayores. Está bien eso. Me gustaría saber si es que la conoció a distancia o la conoció y se fue. O por Instagram. Exacto. Ay, no, mirá. Bueno, tengan cuidado porque viste que hay mucha gente que ha caído. Hay gente, una persona que pensó que estaba hablando con Brad Pitt y que Brad Pitt le pedía plata para operarse y todo eso. Ay, sí, no. Era mentira, una señora cayó. Ojo, porque le están haciendo mucho eso a los nenes. También. Ayer me contaron un chisme de grooming. Eso. Sí. Sí. Así que ojo con los nenes. Tengan cuidado, amigos, por favor. Y los jueguitos y las cosas. 4775-6688 y 1168-61-1043. Viernes 22 de mayo tenemos un montón de cosas. Hoy viene Mirta. Claro. Vamos a estar regalando una picadita al vaquiano, como siempre. Picadita, no, picadazo. Picadaza. Gigante, gigante. Tenemos el Olvida After, 21 a 30 horas. Y tenemos un montón de cosas más. Pero ahora, amigos, hoy es un día importante. Sí, el lunes, 25 de mayo, amigos. Claro, pero digamos que hoy en los colegios argentinos se llevaron a cabo todos los actos escolares. Oh. Claro. Qué lindo. Ahí viene. Deberías hacer una. Un disco de canciones patrias. De canciones patrias me gusta. Tipo un homenaje a la Argentina. Cuando latinoamericano. Amigo, cuando tenga el pasaporte tengo que hacerlo. Sí. Chicos, está en trámite mi pasaporte argentino. ¿Está en trámite? Te juro. Están avanzando. ¿En serio? Sí, faltan ahora los ofis. Oh. No, chicos, una emoción, de verdad, no entienden. Pero avisa ese día, hacemos algo. Obvio. Comemos. Hay que bautizarme como argentina ese día. ¿Querés que te pongamos un nombre, Mabel? No, Mabel es Manu. Verdad, tenés razón. Marta. Claro, también. Marta, lo que vos quieras. Te ponemos nombre argentino. ¿Qué nombre le pondríamos si es argentina? Claro, si yo hubiese nacido en Argentina, ¿cómo creen que me llamaría? Yo creo que yo me llamaría Agus. ¿En no serio? Sé por qué. Pili. Y vos sos media cheta. Martu. Vas a poner Cheta. ¿Y Pili Cheta? Sí, ve. Romina podría ser. ¿Crees que soy Romina? Sí. Juana. Juana es bonito. Bueno, no se piense bueno, gente. Pero bueno, hablando, sí. Hablando de los actos escolares, nosotros queremos conversar. Obviamente sabemos que tenemos muchos oyentes padres que en este momento vuelven a casa con los chiquitos después de hacer actividades en la tarde. Padres, tutores o encargados. Claro, padres, tutores, encargados, hermanos mayores también, ¿por qué no? Que hoy tuvieron la presencia en el acto escolar. Qué lindo, 25 de mayo, Día de la Patria Argentina. Se conmemora obviamente la Revolución de Mayo de 1810. Antes en algún momento, después se dejó hacer porque nos dimos cuenta que estaba mal. Menos mal que alguien se avivó. Pero nos llevaban la carcha de, la carcha. La carcha. Nos llevaban la carcha de... No, bueno, no sabemos qué te llenan la cara, pero... ¿Qué te llenaban la cara de corcho. ¿Pito? La carcha, no. No, Walter. Te llenaban la cara, te pintaban, viste, quemaban el corcho, te pintaban la cara de negro. Ah, y hacías okay. De mazamorrero, de negrito. No y sabía no da. Eso. Vendiendo empanadas. Ay, chicos, está mal, es terrible. Chicos. Está mal, ahora ya se dejó de hacer. Chicos, es terrible. Es terrible, pero no sabía esto, me estoy enterando. ¿En serio? ¿Ustedes nunca los pintaron con corcho? No, amigo, nosotros teníamos negritos en los colegios, no había que pintar a nadie. No, chicos, o sea, ¿de qué hablan? Ay, bueno. No, pone negrito. Ay, bueno, pobrecito. Ya le va a pasar. 4775-6688 y 1168-61-1043. Actos escolares, dos puntos, queremos hablar. Los padres sí. Que... Porque, o sea, vos amás a tus hijos, pero odias ir a los actos escolares. Y más, si te dijeron anoche a las 12 que tenían que hacer un sable, No. No te lo avisaron con tiempo y tuviste que salir corriendo a la casa de tu mamá para buscar un papel aluminio y un cartón para poder hacer el saldo. No, tremendo. Después, lo padre que tenés que laburar, tenés que hacer un montón de cosas. Acto escolar, estacionar doble fila, quilombo, entrás, perdés 2 horas. Claro, todo eso. Después, hasta que tu hijo hace contacto visual con vos. Sí. Hay contacto ahí, entonces decís, bueno, ok, me vio, yo me puedo ir a la mierda. No, mi amor, pero estaba más en el fondo. No te vas, hasta el final no te vas, hasta el abrazo y la foto no te vas. Tremendo. Bueno, también me imagino que va a haber peleas entre si va este va la madre y el otro va el padre. Ah, bueno, esto me gusta el tema de las peleas, porque hay otro costado de las peleas en los actos, que es, ¿por qué mi hijo es el palo de la bandera? ¿Por qué en Venezuela podrías ser el araguaná y que era el árbol? Y era bonito el disfraz del araguaná, pero solo era hacer el araguaná ahí. Yo les conté que fui palo en el puerto de palo de Colón, en el acto de octubre, amigos. Pero no me lo voy a olvidar nunca más y lo disfruté mucho. Porque bailábamos, éramos 4 palos que estábamos atrás y girábamos sobre nuestro propio eje. No. No había texto, te movías para un lado. Lo único que estabas tieso dentro de un cartón, una bobina. Yo quiero saber si en la sala hay un olvidator padre que estaba indignado con lo que le tocó a su hija o hijo. Que flashean tipo expresión corporal o fantástico. Uruguay, danza, una cosa así. Danza contemporánea. Pero mi hija estaba para Mariquita Sánchez de Thompson. Exacto. Está claro. Por ejemplo, hoy la hija de Lu Calderone, que Lu vino. Productora de Perros de la Calle. Productora de Perros de la Calle, que vino vestida preciosa, divina, haciendo el honor al acto de su hija. Ella estaba orgullosísima porque la hija tuvo un texto larguísimo. Ah, mirá vos. O sea, tipo un minuto entero de texto y lo dijo sin equivocarse, fluidamente todo. Tremendo, ¿no? Yo no tenía memoria. Estaba feliz mostrándolo. Le mandamos un beso. Un beso gigante. 4775-6688. Estamos hablando de actos escolares. Hoy seguramente muchos de ustedes han tenido un acto. Capaz tuvieron el primer acto tuviste el primer acto de tus hijos. Queremos saber cómo te sentiste. Ay, si tuviste el primero, necesito conocer las sensaciones del primer acto de tus hijos. A ver, hola, ¿quién está por ahí? Chicos, yo fui parte de esos que le pintaron la cara con un corcho quemado. No te digo. Y una camisa con volado naranja con puntitos negros. Ay, qué mal que la pasé ese acto. Mi mamá queriendo sacarme una foto y yo con toda mi cara de culo me negué. Por suerte no hay ninguna foto de ese acto. No, eso, chicos. Y los que somos, te mandamos un beso gigante. Los que somos más viejos, quizás era más difícil que tu viejo te enganche con la cámara de rollo. Ah, claro. O la también, digital. ¿Verdad? Ahora, bueno, sacan 40 millones de fotos, en algunas salís bien, o le pedís a la inteligencia artificial que borre un compañerito. Pero es verdad. O borras eso, una mamá, mira, me salió la mamá de atrás, la que odio. No. Bueno, ChatGPT, borrame a la forra esta que tengo acá al lado. Uy, está bien eso. No había pensado, hay gente que puedo borrar de fotos. Sí, ahora puedes borrar todo el mundo, es espectacular. Puedes agregar. Si tu hijo es medio feo o salió medio feo. Te voy a regalar la foto de mi casamiento. El traje. Ay, sí. Que no viniste. Y hay unos amigos que ya no están más en mi vida. Bueno, pero yo no fui porque no nos conocíamos. No, es que... no fuiste, pero no quisiste. Yo te invité, te mandé el mensaje. Si vas a tu DM, hace un montón, yo te invité. ¿Invitaste a tu casamiento? Ah, no, boluda, me va a quedar mal. No, amigo, no nos conocíamos. No nos conocíamos. ¿No? Dije, ay, chicos, quedé re mal con Anaís antes de conocerla. No, la existencia del uno del otro. No, yo te conocía porque te escuchaba en TNT. Ay, TNT. Bueno, 4775-6688. Hola, ¿quién está por ahí del otro lado? Chicos, soy colorada, más blanca, imposible. Hice 3 años seguidos de negrita mazamorrera en primaria. ¿Y chicos? ¿Con peluca? ¿Por qué les hacían esto? Y bueno, porque, no sé. Yo no, después empecé a pegar algo más tipo sexto o séptimo grado, que yo ya odiaba todo eso. Igual ya ahí estamos con el tema de la bandera. ¿Sabés qué pedía yo? Ir a manejar la consola de audio. Ay, te amo. Yo me iba ahí con... Apasionado desde chiquito, lo amo. Tenía dos aguas chiquititos. Dos aguas para beber. Dos vasitos de agua. Dos vasitos de agua para beber. Pero tenía dos mini componentes chiquititos, pedorro, el redondito, viste, que era como una cápsula, el huevito. Entonces, con uno tenías CDs, tenías el mismo CD espejado. No te amo. Entonces, con uno ibas mezclando. Taca, amigo, taca. Buenísimo. Entraba y ponías música de suspenso. Track 4. Pa. Se iba el otro, track 6. ¿Hacías eso en los actos? Sí. No, amigo, es un genio posta. Pero ¿sabes por qué? Es un genio de verdad. Pero ¿sabes por qué no? Porque yo no quería que me den letra, porque no me iba a acordar nada. Neurodivergente del primer día. No, pero para. Hay muchas maneras de ver esto, amigo. Porque no solamente por todo eso. Porque eres un capo con el sonido. Capito. Desde chiquito eras un crack con el sonido. Ah, pero no, era porque me divertía eso. Era más divertido que estar en el arriba del escenario ahí. Claro, a mí me encantaban los actos. Aparte, no me gustaba cómo estaba iluminado el escenario. Salía mal. Entonces prefería estar atrás. Obse con la luz de chiquito, ¿ves? Imagínate tú, no lo vamos 7, a poder 7, 5, 6, 6, 8, 8. Estamos hablando de actos escolares. Hola, buenas noches, buenas tardes. Cuando era chico, buen día, qué sé yo. Y hacía de vendedor de empanadas, mi tía me hacía 2 docenas de empanadas de batata, a lo cual qué rico. Tenía que tener el personal de seguridad para que la maestra y alumno no me saquen las empanadas. Para que lleguen bien. Para que lleguen al momento de la obra y las puedas llevar como... ¿Empanada de batata es una empanadita frita dulce? Ay, sí. Ay, chicos, qué rico. A mí me como gustan, el pastelito. Sí, a mí me gustan mucho las de dulce de leche fritas. ¡Ay, qué rico! Me vuelven loco las empanadas fritas, chiquititas, tipo de copetín de dulce de leche. Calentita, que te comé. 8. 8. 12. 8, 12, una docenita. Hola, ¿quién está por ahí del otro lado? Estamos buscando mensajes y gente del otro lado que esté hablando de los actos escolares. Hoy claro. Se celebró, me imagino, el del 25 de mayo, si no va a ser el martes. Hola, ¿quién está por ahí? Chicos, yo fui parte de esos que le pintaron la cara con un corcho quemado. Eso escuchamos. Eso lo escuchamos. Ahora ponemos otro. 4775-6688 y 1168-61-1043. Actos escolares. ¿Allá ustedes también tenían actos escolares similares? Pero, vale. ¿Pero de qué tenían? ¿Te acordás? Del Día de la Independencia. Día de la Independencia. Claro, del Día de la Raza, del Día de la Juventud. Ah. Teníamos. Ahora es el Día de la Diversidad. Claro, es el Día de la Diversidad. Día de la Juventud, teníamos los actos decembrinos, me encantaban los decembrinos. Decembrinos. Decembrino. De diciembre. Ah. Claro, los actos pensé que era algo que sembraban algo. Los actos de Reyes, Magos también, Carnaval. Pero ustedes, ¿de qué momento a qué momento iban al colegio? Nosotros íbamos al colegio desde septiembre hasta junio. ¡Qué loco, boludo! Claro, nosotros... Por eso te agarraba Navidad en el medio de las clases. ¡Claro! ¡No te puedo creer! ¡Ay, qué hermoso! Yo nací en una ribera de la Oca Vibrador, claro que sí. Mira, che, algo que también pasa esto, en los actos... ¿Esto lo bailábamos? Sí. ¿Con unas faldas? ¿Con mucho vuelo? Sí. ¿Flores en la cabeza? ¿Hombros al aire? No, una cosa... Pero no hay nada más lindo que el folclore. Qué lindo que es el Caribe. Bueno, escuchame una cosa. En los actos escolares siempre pasa algo. Son los discursos. Son los discursos que siempre generalmente están en el principio. Los da alguno de los pibes, el párroco, el director, un profe, algún exalumno, alguien o todos juntos. Vamos a hablar con Cristian. Hola, Cristian. Hola, ¿cómo andas, Diego? ¿Qué haces, Cristian? Bienvenido. ¿Cómo andas? Feliz viernes. Hola, ¿cómo estás? Bien, mi amor, ¿y tú? Bien. Acá en Mar del Plata. Muy bien. ¿95.3 en Mar del Plata? Por Flow, los estoy viendo. Ah, muy bien. Espectacular. Oye, ¿y qué pasó con tu acto escolar? No, yo siempre digo que si existe el infierno, tiene forma de acto escolar. ¡No! ¡No! Sí. ¿Por qué? Es terrible. Y los discursos... siempre vas, yo tengo tres hijos, tres varones, y todos los años, todos los actos es lo mismo. Un docente que se pone adelante con un micrófono y lo lee. Son 4 renglones, hijo de... ¡Aprendételos, claro! Pero aparte, trabajás de eso, o sea, enseñás a leer y escribir. Y le pides a los chicos que se aprendan el texto, además. Y hablar. Y bueno, te puedes aprender 4 renglones. No, malísimo. Padres, directivos, alumnos, y se traban encima, ¿viste? Sí. Y a mí me da una bronca eso, Hacerlo más espontáneo, decir lo que sentí, ya fue. Claro. Tal cual. Lo haces todos los años, dale. Tal cual, lo haces todos los años. Sí, un poquito de autenticidad. Escuchame, ¿hace cuánto dejaste el colegio vos? No, yo hace un montón, yo tengo casi 50. ¿En serio? ¿Tenés voz de pendejo? Oye, ay, ¿y tú eras de los que aprendían el texto? Siempre que hablo con Diego me tira piropos. ¡Ay! No te sientas especial, es acá uno de los oyentes porque son dos especiales. ¡Ay! Porque se ataca. No puedo decir. Pero pará, ¿querés que si querés te sigo tirando piropos? O sea, no entendí si era algo bueno o algo malo. Algo bueno, agradeciéndolo. Perdón, pensé que era algo malo y me ataqué yo. Se defiende. Perdón, el aguijón del escorpión. Claro. Por la duda, ante la menor duda. Sí, bueno, perdóname. Bueno, la radio se hace mal, tío. Te vi hoy el perro, sí. Es que hoy estuvimos todo el día en la radio, vimos más a toda la gente de la radio. Igual hay algo que digo y siempre voy a decir, qué linda que es la noche. A la mañana son un montón. Sí, somos muchos. Son un montón. Sí, mucha gente. O sea, hay cola para el baño, no hay lugar para estacionar. No, quilombo. No, muchos quit. Mucho quit en una mesa. No, yo somos los íntimos. Pero bueno, Cris, échame el cuento. En los actos te gustaba tus textos, te los aprendías, o sea, decías como que si había un lugar parecido al infierno era ese. ¿Por qué? ¿Qué era lo que más odiabas? No, eso, de que era todo improvisado, el micrófono que nunca funcionaba. El micrófono que acopla, porque está el micrófono que no funciona y está el micrófono que acopla, como yo como yo, tipo... ¡Ay, no! ¡Horrible! ¡Horrible! Tú. ¡Ay, conchale! Eso no fui yo. Y mil cosas más, ¿no? Pará, y siempre, para algo que pasa siempre en todos los actos, se te desmaya un pendejo. Ay, ¿serio? Siempre hay un pendejito que se desmaya, siempre. Sí, porque uno porque salió rápido de la casa y no desayunó, hay alguno que no le gusta desayunar. Chicos, la pasaban re mal ustedes en los actos. Tremendo. Nosotros arrancábamos los actos en Venezuela con música a todo volumen y o sea, como baile. Primero se bailaba. Me estás jodiendo. Ante todo se baila. Te puedo creer. Claro, ante todo se baila. Y había un baile que era el del Cebucán. Ay, era espectacular. Claro, porque había como un tubo en el medio y todos teníamos unas cintas de colores. No, todos teníamos unas cintas de colores. Y entonces ibas tejiendo alrededor del tubo en una coreografía giratoria alrededor del coso. Cristian, estos viven en Disney. Ay, era fantástico. Eso es Disney, boludo. Vive lleno de colores, como viven en Coco. Sí. Viven en Coco. O sea, una situación horrible, es todo felicidad. Es todo felicidad. Cristian, te mandamos el beso más grande. Beso para toda la gente de Mar del Plata. O sea, te amamos. Gracias. Te amo. Queremos un beso, mi amor. Pero posta, porque me dijiste que mire el WhatsApp. A la chica más linda de la radio. 395. Gracias, precioso. Beso. Gracias, mi amor. Un beso gigante. 4775-6688. 1168-1. No vale, guate. Hablando de actos escolares. Hoy seguramente muchos fueron, los que tienen pendejos, fueron a un acto escolar de los pibes a la mañana, a la tarde. Y estamos hablando de todo eso. Ay, le pido al control a ver si me buscan las imágenes del Cebucán para mostrarle aquí en el chat. ¿Cebucán con S? Sí. Cebucán. Baile del Cebucán. Baile Venezuela. Del Cebucán. Tremendo. Atención, vamos a hablar con Noé, que está recién llegado a un acto escolar. Hola, Noé. Hola, Noé. Hola, chicos, ¿cómo andan? ¿Qué haces, mi amor? ¿Y tú? Acá poniendo la pava para tomar unos matecitos. Muy bien. Y relajarme un poco de un día larguísimo. Intenso, ¿no? Súper intenso. Yo no tengo chicos, pero... ¿Y bueno, qué fuiste a hacer si no tenés pibes? Los actos patrios, porque trabajo en una escuela. Claro. Ah, y bueno, soy la encargada del sonido. Ah, como decía Dieguito. Muy mal. ¿Por qué? ¿Por qué la pasas mal? Y porque medio que aprendí, imagínate, yo no sabía ni conectar una tele, nada. No me pidan que conecte el wifi, no sé nada de cablerío. Y medio que aprendí a los ponchazos acá, porque es una tarea que ninguna maestra se quiere hacer cargo. ¿Vos sos maestra? Yo soy bibliotecaria. Sí, y nadie bibliotecaria, y nadie se quiere hacer cargo del sonido. No, entonces yo cuando entré nuevita me pusieron ahí como el derecho de piso. Me mata que no quieren tocar el sonido, pero bien que después están con el celular, saben usar el celular bien. Sí, tal cual. Eso pasa siempre. ¿Se acuerdan las señas de apagar el micrófono cuando pasan arriba, enfrente del parlante? Y que yo pido los audios con anticipación para organizarme, porque aparte es una escuela muy grande, o sea, hay un montón de grados. Yo estoy en los dos turnos. Entonces, imagínense que se me hace un chorizo de... Entonces, chicas, por favor, pasen a MP3, nunca falta. ¿Nunca se te escapó un audio de más? ¿Nunca se te escapó? ¿Nunca conectaste el celular y de repente apareció una notificación de Tinder en el medio del acto? Lo pongo en silencio, no. Eso hay que tener un cuidado, porque hay mucho maestro, claro, te empiezan a llegar, hay mucho maestro que conecta el celular de él, el personal. Insoportable, claro. Pone canciones con el celular y de repente, claro, te empieza la notificación de Samsung. No, la de Motorola es tremenda. Me pasa de que la paso tan mal, porque encima yo pruebo los micrófonos, pruebo de que no haya eco, qué sé yo, no sé, trato de... prevenir todos esos malos ratos y siempre pasa algo, como que llega el momento del acto y se queda sin batería, se empieza a cortar, se escucha. Ay, no. Tremendo. Los micrófonos, sí. Datazo, amigos, no hay que, generalmente, porque no son tan profesionales los de los colegios, no hay que agarrarlos de muy abajo, que es donde está la antena, si son inalámbricos. Tienen cable es un golazo, pero abajo generalmente está la antena y la gente los agarra. Me gusta este consultorio tecnológico de Dieguito para los actos. La gente los agarra de abajo y claro, no sé. Hay que hacerle un manual de sonido. Se va a cortar. Las bichitas inalámbricas, igual, no son muy buenas, realmente, pues es escuela pública y tenemos, o sea, hay lo que hay. Lo tenemos que arreglar, pero claro. Las miradas asesinas, o sea, a mí nunca faltan. Tremendo. Nunca. Te mandamos un beso gigante, gracias por estar ahí, te queremos. Noé, gracias. No, mi amor. Buen fin de descansar. Besos, sí. Ah, y para, hace un rato dijimos, estaría bueno que aparezca alguien que haya ido por primera vez a un acto escolar de su hijo. Y lo tenemos a Jairo. Hola, Jairo, ¿cómo estás? Buenas, chicos, ¿cómo andan? Muy bien, Jairo. ¿Y tú? La primera vez que salgo al aire en una radio, estoy muy... Un día de muchas primeras veces. Primer acto escolar de tu hijo, primera vez salís en la radio, primera vez hablando. Está muy bien. Primera vez todo. Chicos, nada, les cuento rapidito. Mi hijo Valentín, 3 años, empezó el jardín este año. Y hoy tuvimos el primer acto escolar de toda su futura vida escolar. Oh. Y nada, fue muy muy lindo, muy emotivo. Nada, primero nos hicieron pasar, ellos entraron de la mano al salón. Y después nos hicieron ir al aula, hicimos una actividad donde había un cabildo pegado en una pared, un cabildo grande, y teníamos que recortar figuritas e ir pegándolas alrededor del cabildo. El ¿Te rompió un poco los huevos o por ser el primero te divirtió? No, me gustó, la verdad que me gustó. Quizás por ser el primero me gustó, quizás en los futuros digo, bueno, ya está. Claro. Pero no, estuvo lindo. ¿Te cayó? Lindo. O sea, Duolingo, ¿te cayó bien o te cayó mal algún padre? Viste no, que uno mira medio de reojo y decís, se siente la mala onda. Aparte, a veces uno ya le mira, por ejemplo, le mirás el auto, le mira, a veces va uno con una camiseta y aparte es del equipo que vos odiás. Capaz te sentiste tú observado por algún padre también. No, ¿sabés qué? No me pasó, por suerte. Es un grupo chico, igual de chicos. Mi hijo va al Sagrado Corazón de Castelar, acá, y en la sala de 3, en su aula, son 15 nenes. Entonces, chicos, los padres son reducidos. Hoy también hay muchos chicos que estuvieron enfermos, que estaban resfriados, entonces algunos faltaron. Terrible lo que estamos atravesando, chicos. Una época de mocos. Todos enfermos. Qué locura. Óyeme, ¿y a tu hijo le gustó el acto? O sea, ¿sentiste que fue feliz? Mira, te cuento. Entró. Y en cuanto nos vio, allá pedía por... Lo vemos que entra, se acomoda y empieza mamá, mamita, mamá. Así que la señora nos lo tuvo que traer a nosotros. Oh. Y el resto del acto se quedó con nosotros hasta que fuimos al aula. Pero bueno, está pasando muchas cosas porque ahora se enteró hace poquito que va a ser hermano mayor. Que, entonces, amigo, flojale. No. Empezó a pegar más figuritas. No, está bien, ¿qué edad tiene? No, él ya tiene 3. Está perfecto, para mí es la diferencia de edad perfecta. Ahí, ¿no? Claro, para mí es perfecta la diferencia de edad. Sí, sí, porque ahí tiene conciencia de darle un hermanito. Ay, hermoso, te felicito. Para mí cuando tienen tipo 7, 8 años ya lo puede usar para... No, pero no es tan amigo del hermano. Tráeme los pañales, pibe. Pero a esa edad no es tan amigo del hermano. Es un poco la idea que nos ayude con la crianza. Mi amor chiquito. Ponelo a laburar. Ya lo estoy haciendo programar. ¿En serio estás haciendo? ¿Cómo le enseñaste programar? No, con algunos jueguitos, viste que... Está buenísimo, amigo, que lo despiertes de esa manera. Que lo despiertes. No, y él se sienta conmigo, él dice, no, yo quiero trabajar, y se sienta conmigo en la computadora y se pone a trabajar conmigo. Que venga a hacer programar. Que venga acá a la radio, que venga al programa. Yo me voy. Te mandamos el beso más grande, Jairo. Felicitaciones en este primer acto escolar de tu hijo. Felicitaciones por ese otro baby. Muchísimas gracias, chicos, y excelente su programa. Los amo, son espectaculares. Gracias a vos. Gracias, mi amor, y a todos los que nos llaman. Besos. Chau. Gracias. Un amor. Ay, debe ser loco ir al primer acto posta de tu hijo. Sí. Sí, porque no te lo olvides. No te lo olvidas más. No, lo que voy a llorar yo. ¿En serio? Sí. Ya sabe que va a llorar. No, chicos, yo. Tengo el listado de nombres y es nena. ¿Qué? Tengo el listado de nombres. Charla así de repente y yo no estoy preparado. ¿Qué? Tengo el listado de nombres. De nena está ya decidido, pero de nena tengo lista de nombres. ¿Y si quieres tirar alguno? ¿Ah? ¿Quieres tirar alguno para que sepamos? No sé. ¿Podemos hacer votación al 9009? No, pues por eso no sé. Más adelante, cuando sea un hecho. Ok. Cuando sea un hecho. Está perfecto. 4775-6688. Estamos hablando de actos escolares, porque hoy, claro, se vivió seguramente la previa del acto del 25 de Obvio. Mayo. Obvio. ¡Hola! Yo tengo recuerdos todavía de... Me vistieron de negrito. Yo no sé ni cómo decirlo. Es raro hasta decirlo, pero... Me vistieron de negrito. Chicos. Y encima tenías que entrar cantando esa... Tengo empanada caliente para la vieja sin dientes. ¿Qué? Tremendo. Desastre. ¿Era así la canción? Es verdad. Atacamos a los viejos, atacamos a los negros. No, chicos, se va. Importante. Yo necesito hacer esto porque es una charla que la he tenido con los muchachos acá fuera de aire, pero necesito tenerla al aire. O sea, él dice, no sé ni cómo decirlo, pero me disfrazaron de negrito. ¿Por qué aquí tienen miedo de decir la palabra negrito? porque una persona de tez más oscura es una persona negrita y no está mal. Mira, yo no tengo se miedo. Se le atribuye... Se negro, le... negro, negro, negro, no negro, puede... negro, negro, chico, negro, está negro, mal, negro, o sea, negro, negro, está... negro, negro, negro, no tengo miedo, negro, escucha... negro, negro, negro, negrito, negrito, negrito. No le atribuyan negro, una... no le atribuyan una carga negativa a la palabra. Eso es tremendo. O sea, en Venezuela está perfecto llamarla a cada quien, o sea, con amor, con cariño y con respeto... Si es negrito, es negrito. Si es negrito. Además, no hay nada más bello que una negrita divina. Todavía me reacuerdo cuando no yo, sino mi hermana tuvo que salir de arroz en el jardín. ¿De arroz? Llevaba un óvalo blanco pegado en el pecho de cartulina. Ay, re triste ese traje. Ay, no. Bueno, yo fui la estrella de Belén. Ah. Era una estrella gigante. ¿En serio? Pero sí. Era la estrella de Belén. Era la estrella guiando de Belén, ahí, claro. Guiando a los que había que guiar. Exacto. 4775-6688, negrito. Pero chicos, en serio, negro. En serio, de verdad, cada vez que piensen y digan, no puedo decir, está bien. O sea, lo que está mal es adjudicarle algo negativo a la palabra. Eso hay que sacarlo. Totalmente. Eso hay que sacarlo. No voy a opinar porque tengo miedo de cagarla. Cancelado. 4775. Aquí dice, el negro, el medio, la negra sos exacto. Está bien. ¿Ves? Veo. Veo, dice, no me era así. Dios mío, no tengan... Me desinflé. No sé qué me pasó. A ver... Ah, Pau Cuitinho, queremos escucharte, nuestra jefa técnica de la noche. Le abrimos el micrófono. Hola, bienvenida. Hola, amiguito. Hola, preciosa. Yo lo que quería acotar, que yo creo que el problema de eso sí. Era que cuando éramos chicos nos hacían hacer blackface. Es decir, les pintaban la cara de negro. A un niño que no era negrito. Exacto, yo creo que eso es lo ofensivo y lo que hoy en día está mal visto. Claro. Apropiación de negrura. Claro, exactamente. Exactamente eso. Es la voz. Lo puedo decir porque soy negra. Es la voz calificada para hablar. Qué bueno que haya gente que haya estudiado. Claro. Claro, está muy bien. Es espectacular. Está muy bien. Perfecto. Muy bien, es verdad, tremendo. Después, aparte, no te salía con nada el corcho. Eso era, es un quilombo. Te venía tu vieja y te ponía Plusbel, te ponía la DAF, te ponía, te lavaba con Rexona. Todo, no salía. Estaba tres días pintado de negro. No lo puedo creer. A ver, hola. 4775-6688 y 116861. 1043. Yo siento que hoy alguna mamá estrenó outfit. Re. Yo siento que hoy alguna mamá estrenó sí, outfit, total. Pero... ¿Hay alguna mamá que se combinó con su hija? Ah, que haya hecho machi-machi de ropita. Y yo siento que alguna mamá estrenó outfit y también hizo alguna story. También, espejo, que subió el contenido. En algún espejo del colegio. No, chicos. Media voz. Me voy a enloquecer cuando tenga mis hijos en esta edad. ¿En serio? Enloquecida. ¿No viste el otro día que traje al perro con un buzo parecido al mío? Imagínate con un hijo. Tienes razón. Imagínate con un hijo. Pobre Pepper. Estamos hablando de actos escolares. 7:00 p.m, 37 minutos. Nosotros hablamos con Bianco porque está fresquito, amigos. Está fresquito. Sí. Hoy para mí fue un día de destemple. La gente hoy tuvo frío. No, chicos, pero venimos teniendo frío hace mucho. Pero yo siento que la gente tuvo frío en serio. Hoy vi mucha gente muy abrigada en la calle, tipo dos vueltas de bufanda. Claro. Bufanda tipo la de Lenny Kravitz que tiene 2 metros. Claro. A ver, hola, Joaquín. ¿Estás por ahí, Joaquín? Hola, Joaquín. Hola, Joaquín. Sí, acá estoy, chicos. ¿Cómo andan? Bienvenido, gracias por estar ahí del otro lado. Joaquín. Muy bien, viéndolos acá. Y justo me trajeron un recuerdo que tenía ahí medio olvidado a propósito. ¿Fuiste negrito? No. Encima yo soy colorado. No me tocó ese rol. Pero me tocó uno que fue bastante también tipo discriminador, que fue acto de Belgrano. 20 de junio, Belgrano... él dirigía a los soldados patricios, sí. Y no a los granaderos. Entonces mi viejo, que es profesor de historia, obviamente me hizo vestir de patricio, que teníamos como un pantalón blanco, otro tipo de botas. Y cuando llego, estaban todos mis compañeros vestidos de granaderos, porque para ellos era todo lo mismo. Bueno, pero eso no fue lo peor. Lo peor es que viene la maestra... Te quisieron meter un upgrade y quedaste re diferente. Claro, obviamente. Y los otros tenían todo el traje de granaderos que venían de Antiojito, viste, en Michigan. Yo estaba reproducido. Azul y rojo. Y viene la maestra y me dice, mirá, vamos a hacer una cosa. Dice, cuando está la escena del combate, vos tenés que hacer como que morís. Me dice. Te mataron. Entonces. Te quisieron sacar de encima, claro, amigo. Exactamente, y bueno, pero obviamente le dije que no. Le dije, no dije nada, pero en el acto, cuando estaba arriba del escenario, no me iba a morir, no iba a ser el único que muera en combate. Pero bueno. Así que Así que me quedé vivo, digamos. Me quedé vivo. Te revelaste. ¿Sabes qué? A mí no me mata nadie. A mí no me va a matar nadie. Claro, no. y después la maestra me retó, pero bueno, nada, fue un acto de rebeldía dentro de esa injusticia. O sea, ¿quedaste vivo en contra de la voluntad de la profe? Él tenía que morir. Tu deber era morir. Claro, porque estaba vestido de como estaba, como había que estar, digamos, pero bueno. Claro, tremendo. Claro, como había que estar para morir. Igual es tremendo como uno de esas cosas, viste, las tenés ahí abajo medio como en una alfombra. Traumitas, y ahora mira, lo hablamos en la radio y mira cómo salió. Yo creo que un montón de gente también debe estar pensando cosas del colegio. Apenas veo la consigna, murió un panda. Apenas veo la consigna, digo, listo, tengo que salir. Oh, tremendo, tremendo, amigo. Te mandamos un abrazo gigante. Gracias por el llamado. ¿De dónde sos? De Rosario. Rosario, ahí está. Abrazo. Beso para toda la gente de Rosario, ¿eh? Bueno, cuídate, Rosarino. Beso grande a los dos. Chao. Beso, mi amor. Buen fin de. Un divino. Gracias, mi amor. 4775-6688 y 1168-61-1043-3333333. Mano, de este lado, dos cositas. A ver. Uno, la canción es Vendo empanadas calientes que te queman los dientes. Ah. Y la segunda, yo tuve que hacer de nube en un acto. ¿De nube? Lo único que tenía que hacer era, cuando vi un trueno, moverme. Bueno. Nunca me moví al mismo tiempo que el trueno. Y mi defensa era, lo que pasa es que el trueno llega antes que el relámpago. No me acuerdo, dije una estupidez así. Pero el tema es que tenía tanto miedo que me olvidaba. No, son la lluvia de trueno, claro, no, este son la lluvia del trueno, bebé. Claro, es que es muy difícil, cuando sos chiquitito aparte te meten como mucha presión. Yo siento que ser niño en un acto escolar te mete mucha presión. Chicos, primero, me sorprende la diferencia con los actos escolares. Acordarte la letra, que te pinten, practicar la letra, claro, con tu mamá y con tu papá o con tus abuelos o con algún tío. Claro. Mucha presión. Me parece tremendo de verdad la diferencia con los actos escolares. Mira, más divertidos eran. Eran más alegres. Ilustra al pueblo argentino mi suegra. Hola, Ani. Se pintaban de negro porque había esclavos en 1810, aunque el virreinato del Río de la Plata fue el primero en abolir la esclavitud en 1813 en la asamblea del año 13. No era para discriminar, era para representar a todos los estratos de la sociedad en ese momento. Ese era el motivo. Ilustre, suegrita, ilustre. Está perfecto lo que explicó. Está muy bien. Está perfecto. 4775-6688. Tenemos uno más, Joaquín. A ver quién está del otro lado. Hola, buenas noches. Hola, Tahuaches. ¿Cómo están? Muy bien. A mí me pasó una vez en un acto de jardín que tenía que hacer de estrellita por el nacimiento del Jesus Christ. ¿Ves? Como yo. Y cuando teníamos que hacer estrellita, nosotros teníamos una linterna que había que prender y había que alumbrar, ¿viste? Oh. Un compañero me pidió que le cambie la linterna. Yo, en un acto de inocencia, le dije, sí, obvio, tomá la mía. Me dio la suya, la de él no andaba. Cuestión, hijo de remil puta. Hasta el día de hoy me acuerdo y está grabado. Está en la video. Se cagaron. Está el video de la grabación familiar, donde estoy agarrando la linterna y pegándola al piso para que funcione. Te imagino el video del tipo con la linterna. Tremendo, pobre. Ay, amigo, qué frustración. Igual, qué guacho tu compañero que te la cambió sabiendo que no andaba. Sí. Primera guachá cuando sos chiquitito. Sí, o sea, escuchaste el nivel de frustración en su voz. Sí. Es tremendo. Estoy para uno más, llamemos. 4775-6688. Está bueno. No, amigo, yo amaba los actos escolares, claro. A mí siempre me gustó mucho, ¿no? La de hablar en público, la de bailar en público. O sea, y hacíamos actos por cualquier cantidad de cosas. A mí me hacían leer mucho, porque, viste, nosotros tenemos iglesia en el colegio, íbamos en un colegio parroquial, entonces. Claro. Siempre había alguna misa y después siempre se mezclaba medio todo. Sí. Nunca era tanto acto escolar. Siempre pasaba un poco de todo. Bueno, y a mí siempre me hacían leer el Evangelio, boludo. Porque se ve que era el único más o menos. Que podía hablar en público. Sí, que no me daba vergüenza. Leer yo no tenía drama, pero acordarme de algo o no. Claro, exacto. Protégenos, Señor, con tu espíritu. Protégenos, Señor, con tu espíritu. Vanina fue una escuela católica. Hola. ¿Vanina? ¿Qué tal? Bani. Vanina. Hola, Vani. Hola, Vani, ¿cómo estás, amor? Hola, chicos, ¿todo bien? Sí, fui a una escuela católica de monjas, todas mujeres, y las más altas nunca pudimos ser damas antiguas porque teníamos que ocupar el cupo de los varones. ¡No! ¿Te vestían de varón? Sí, no, sí, teníamos tremendo. Que ser los varones. Por alta te hacían machona. Sí. No. Hubo un año que le lloré a la señora y le dije, no, por favor, no quiero ser más un varón. Y bueno, fui más amorrera con el corcho. Ah, no, pero esa maestra te odiaba. O sea, no por lo de la mazamorrera, sino porque ella quería ser dama en tañones y no hubo manera que la dejaran. Y no, está bien, que no te pueden obligar a hacer algo que no querés. Por eso la obligaron. No, durísimo. Sí. No, durísimo. Sí, sí, sí. No, malísimo. Yo pienso en estas cosas desde los maestros, como, ¿cómo le vas a arruinar a un niño las ganas de ser un personaje en un acto? Mm. Porque sí. una vez ponele que le toque, una vez ser un niño. Chévere, pero el año siguiente dale el que ya quiere. O sea, ¿cuántos actos hiciste de vestida de varón? Y hasta sexto grado. No puede ser. 6 años. Toda una vida haciendo la Raulito. 6 años, chicos. Toda una vida haciendo la Raulito. Sí, sí, sí. No te puedo creer. No, mi amor. Toda una vida siendo pibito. No. Sí, solo por alta. ¿Pero cuánto me dices? El castigo de los altos. Y ahora 1.76. Casos alta, está bien. Claro, encima en la fila del colegio siempre última. Y sí. Sí. Mirá vos cómo quedó ese trauma ahí clavado. Claro. En el medio del pecho. Y nunca se te dio por un día, media borracha, media fumada, agarrar el Facebook, buscar a la profesora. ¿Sabés qué? Te odio, yo quería ser otra. ¿Nunca se te dio por escribirle? No, la verdad que no. Tendría que hacerlo. No, buscala, hoy a la noche, mira, se me vino el 25 de mayo a la cabeza. Odié ser más amoroso. Claro. Esto, ¿entendés? Decíselo, sácatelo encima. ¿No había alguien que le gustara ser más amorrero? ¿No estaba bueno? ¿No era divertido? No, todas queríamos ser damas antiguas. Y claro, porque íbamos con vestido y la otra estaba mal. Usar el súper vestido. Claro, sí, nosotros le llamamos dama antañona. Claro, bueno, acá también, ¿entendés? Pero sí. No, acá te, o sea, ¿eras dama antigua o eras la claro. que te pintaban de negro? ¿Y qué hacen? O sea, sí. En el acto es como una obra de teatro. Claro. Solo diálogos. Re aburrida. No hay bailes. Largo. No sí. Se baila. A veces un poquito se baila al final o en el medio, ¿sí? Para cambiar un acto de un acto. Ah, ok, perfecto. Sí, alguna. Ahí moviendo los vestidos, ¿o no? Sí. Claro. Y vas haciendo pasadas. Claro. Y sí, lo de pan caliente para la negra sin dientes. No. Yo me acuerdo una vez que tuvimos un acto en el colegio que a veces estaba bueno cuando... Ya, pará. Hay miles de versiones de lo sin dientes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los dientes y la canción? ¿Cómo es la canción oficialmente, no estará en YouTube, no sé si existirá. ¿Cómo es la canción de verdad? Sí, tipo un soundtrack oficial del 25 de mayo de la Mazamorra. Claro. Es un canto popular, claro. Claro. No, tremendo. Yo me acuerdo que una vez los profes de mi colegio se pusieron las pilas y uno de los actos fue todo con rimas. Ah, fantástico. Entonces era más divertido para... Bárbaro. Sí, pero era más como... Era más gracioso escuchar, como que claro. Te prestabas atención porque quería ver qué rima venía. Porque era divertido. Era divertido. El tema claro. Es que los actos siempre son un embole, ¿viste? Son muy largos y todo eso. Te mandamos el beso más grande del planeta. Un beso, chicos. Sí. Vos te llamabas Laura, ¿no? No, ella es Vanina. Vanina, perdón. Beso, Vani. Beso, Vani. Besito. Beso, Vani. Chao, mi amor. Ahora sí, la tenemos a Laura. Ahora sí está Laura. Hola, Laurita, ¿cómo estás, amor? Hola, bien. Hola, Lauri, bienvenida. ¿Cómo están? Cuéntamelo todo. ¿Vos te acordás? A mí me encantaba actuar en los actos. ¿Te acordás la letra de un personaje tuyo? Yo me acuerdo de dos actos, porque hace poco cursando en la UBA una materia, cuando leí esta anécdota, dije, pará, esto es real entonces. O sea, a mí me hicieron decir un texto en un acto que después me enteré que era fiel a la historia. ¡Ay, tremendo! ¿Y no las quieres recitar? Claro, este yo hacía de la dama mendocina, una de las damas mendocinas que bordaron la bandera de Cruce de los Andes para San Martín. Sí. La bandera. Y yo aparecía con un abanico y decía, ¿podemos usar mis lentejuelas para bordarlo? Y me enteré que eso es una historia real y se llamaba Laureana el personaje. Me encanta. Como Laura, hola. Me encanta. Creo que la señorita dijo, bueno, que lo haga Laura. Hermoso. Mirá vos. Y la otra... En la del 25 de mayo, que yo hacía de dama antigua, y a mi amiga Carolina, que como era morochita, siempre la ponían a hacer de negrita. Negra, claro. Yo le decía, no te preocupes, negrita, no hay peligro. Los patriotas no quieren al virrey y le han pedido que se vaya. ¡La! ¡Qué buena memoria! Que 40 años después me acuerdo de lo que tenía que decir. ¡Qué buena lindo! Memoria. Pero los disfrutaste tú, tus actos. Y eran divertidos. Claro, a ella le parecían divertidos. Ay, qué bueno tener un compañerito de negrito porque zafás del corcho. De que claro, pintaron sí, uno. Yo me acuerdo, sí, algunos los pintaron. Es lo que no se podía decir, ¿no? Chicos. Bueno, pero yo no sé qué se puede decir y qué no. Es un chiste. No, es que por lo que cancelamos dijo la chica, según entendí. Es un claro. ¿Cómo? Se puede decir negrito. Lo que no se puede decir es disfraz de negrito. O sea, no es que no se pueda. Claro. No se hace más. No se dice no más está disfraz bueno, de mantigua, disfraz de gaucho. Se dice traje típico, vestuario. Claro, está bien. Que viene a la gente que viene a ilustrar y que viene a traer un poco de claridad en claro, todo. Claro, de cultura. a toda la claro, situación. El disfraz tiene como una connotación un poco ya... más fea, sí, claro. Espantoso. Che, estoy asombrado. ¿Hace cuánto dejaste el cole vos? Ya tengo 40. Y te reacordás de todo. ¿Viste? Me encanta. Sí, por eso no me acuerdo nunca la clave del banelco, chicos. El espacio está ocupado en la que cabeza. Que ayer hablamos de datos al pedo que uno se acordaba. Claro, y ahí podrías haber salido. No, bueno, para mí lo que me gusta de esto es que justo ella dice, después de una materia en la UBA me doy cuenta que todo eso que yo decía era real. Para mí ahí la educación de la profe y la elección del acto y del guión está bien, correcta. Está claro, correcta, porque es la manera de enseñarle historia a los chicos. Claro, está bien. Es la manera de enseñar a los chicos. Te mandamos el abrazo más grande del planeta, Lauri. Gracias, chicos. Gracias. Laura se está. Laura se fue. Laura se fue. Laura se fue. Ay, me encantan los actos, chicos. Qué lindo. Ay, bueno, hermoso. ¿Sigue ahí, Laura? ¿Te fuiste? Ah, no, ya se fue. Me pegó un cagazo, una risa, me dio un miedo. Ah, ¿fuiste vos, Wally? Negra. Ay. Tremendo. Pará, tenemos la... ¿la canción de los dientes? Lo de los... ¿Qué es lo que pasa con los dientes? Una versión. Ay, mirá la nenita que la pintaron toda, pobrecita. A ver. Se escucha muy bajito. Ahí vamos a ver si lo... Ay, se escucha muy bajito. Para los valientes. Empanadas. Empanadas sabrosas para las buenas mozas. Empanadas calientes para los valientes. Ay, es divina. Es divina la negra, siento que le explotó una garrafa. La amo, pero es como... Que explotó algo en la casa y la pintaron rápido a la nena. Negra. Me encanta. Rápido. Sí, sí, sí, es verdad. Está pintada sin ganas la nena, ¿eh? Me encanta el tema de que la canción fue agarrando versiones según el colegio y según tu cursada, ¿no? O sea, porque aquí dice empanadas para los valientes. No dice nada de los dientes. Sanina tiene un pánico. Sanina tiene un pánico, está agarrando la canasta de las... Según el director del colegio, dice Wally. Claro, está agarrando a la pobrecita, la nena está agarrando la canasta, las empanadas, tenía un pánico escénico. ¿Por qué? La vi con miedo, con pánico escénico. Le mandamos un beso a esa niña. Esperemos que estés bien, amiguita. Si nosotros te queremos. 4775-6688. Amigos, es viernes. Más canciones en Urbana Play 104.3. ¿Puedo pedir música? ¿Puedo pedir un The Cardigans? ¿Puedo pedir un Loveful en Urbana Play 104.3? Para el frío. ¿Qué temas fue? El Cardigan. temazo. Esto es Cardigans, esto es Loveful. 21:30 tenemos Only After en Urbana Play 104.3. La semana que viene, posta, Anaís Castro, ¿traemos gente? Sí, te lo pido por favor. Semana que viene, ¿qué día es? A ver. Chicos. 29. 29. Hacemos una olvida, pero, o sea, se vienen después el laburo para acá. De una. Elegimos 15. Perfecto. 15, y que vengan a bailar un rato con nosotros. Perfecto. Yo me encargo de las birras, vamos, una coba o algo. Está muy bien, está muy bien, perfecto. 15 hacemos, que vengan a bailar con nosotros. Hacemos el show del Pancho. Hacemos, pero para mí. No, bien. 15 personas. Para mí tenemos que pensar en una pregunta que tienen que responder en el Olvida After de hoy. Y así se ganan el pase. Ok, el Olvida After es un momento que tenemos en el programa. Ponemos musiquita, mezclamos en vivo y nada, han venido oyentes. Pero hace mucho que no hacemos uno presencial. Totalmente, estamos estoy. Uno para estoy cargar para energías. Claro. Chicos, perdón, perdón porque te había perdonamos. Quedado en el pasado, pues en el bloque pasado. Pues pero pasado. No puedo creer que no aprovechamos el tema del acto para escuchar el audio de la hija de Pedro Alfonso. ¿Qué pasó? Chicos, es espectacular cuando ella le va contando que aprendió acerca del himno y empieza a contarle el himno y le dice, juremos con Gloria a morir. Entonces, ¿por qué morir? ¿No vamos a morir? Y después dice, no, no, o sea, le empieza a explicar el sentido del himno. Y él dice, Gloria, ah, Gloria es el ángel. No, chicos, el audio es demasiado espectacular. Es muy difícil ser chiquito. De los nenes interpretando las cosas, interpretando la letra del himno. O sea, es demasiado hermoso. La de Gloria esa la tuvimos todos. No, ay, no lo podemos escuchar antes de que llegue José. Ahí lo estoy mandando por el grupo. Somos nenes. Somos nenes. 4775-6688 y 1168-61-1043. En un rato tenemos Mirta, ¿eh? Tenemos el antes de que... AMPM. Antes de Cristo. El antes... El antes de... Ay, Dios, estoy quemado. Hoy tenemos el AMPM, antes de Mirta, antes post Mirta. Mirta. Post Mirta. Hoy me preguntó Jairito Estrachia, me dijo, ¿hoy viene Mirta? Y le dije, claro que viene Mirta, Jairito, obvio. Mándale que viene un saludo Mirta. A Jairo. Lo queremos a Jairo, a toda su familia que escucha el programa. Oh, y un beso gigante. Beso para vos y beso para toda la gente que está en YouTube también. Beso para todos los que están trabados en el tránsito. No te estreses, ya vas a llegar. No boludees mucho con el celular porque... ¿Tenemos por ahí Gloria? ¿Qué querés poner? Planeta Tierra. ¡Epa! ¿Y qué aprendiste? Ese es que Pedro Alfonso, con la hija. El sol, si lo tocarías, te quemarías, te harías carbón. Ahí, primero y la luna planeta. Tiene agujeritos porque los meteoritos lo hacen así. Está re perdida. Se caen a la luna porque no tiene un escudo. No tiene un escudo. Entonces le hace esos agujeritos. Ay, mi meteorito, que caen. Sí. Volvió a empezar. Está re perdida, no, pero ¿dónde? No escuchamos lo del himno. ¿No era ese? Pusimos otro, pero igual la bancamos. No, es el mismo, bien. Es el mismo. Ahí salió. Estaba antes. Y bueno, ser padre debe ser muy difícil, tenés que responder cada pregunta. Es lo más tierno che, del escuchame planeta. Escuchame una cosa, ¿nos bancan dos minutos? Ah, lo tenemos a José. Qué bueno, sí. Hola, José. Hola, amigo. ¿Cómo andan? ¿Cómo bienvenido, están? José. Hola, tranquilo. Señor. Como todo tranquilo, por suerte. Sí, sigue siendo una semana tranquila acá en la Tierra. Me refiero a las condiciones meteorológicas alrededor acá nuestro. Acá en la Tierra, me encantó. Pero, sí, ya, porque recién estaba mirando un poco para arriba porque hubo un lanzamiento de la Starship, la nave más grande del mundo, que volvió por ahora, está ahora mismo generando algunas pruebas. Es la nave con la que la NASA quiere viajar dentro de un par de años a la Luna, si todo sale bien, y hoy han tenido... una buena prueba, ahora mismo están haciendo algunas pruebas a 200 kilómetros de altura, soltando algunos satélites. Es la empresa de Elon Musk, que es SpaceX, que es quien ha por ahora ha ido adelante ganándole al otro millonario, a Jeff Bezos, con su Blue Origin, con su empresa, que están ahí cabeza a cabeza por ver quién es la empresa privada que lleva a los humanos a la Luna antes que lo hagan los chinos, José, que siguen a paso firme. Pero siento que esta gente tiene data. Yo siento que estos están armando estos cohetes. Porque algo saben. Porque para mí va a explotar todo y van a buscar, como vimos en las películas, van a buscar a los 10 mejores de tal. A los 100 mejores humanos van a armar una nueva civilización sin nosotros. Yo siento que estos... Podríamos armar una lista un día. Oh, ¿a quién se llevaría? ¿Quiénes vamos? No, nosotros yo no voy, vamos. Sí. Nosotros ¿quiénes no vamos? Vamos, yo me meto. No. ¿Listo? Sí. No, la lista la armamos nosotros, vamos a ponernos. Exacto, no, si igual, nosotros armamos la lista, ¿cómo no te vas a poner? No, yo no quiero estar. Porque, ¿quieres ver? ¿Quieres ver un poquito, mira, de lo que está pasando ahora? Sí, sí, pone. Sí, pone. Mira, están lanzando ahora mismo, esta es una imagen desde adentro de la nave, desde la sala de carga, donde estaban recién casi una veintena de satélites, y acaban de lanzar el último, que tiene una cámara, allá se ve debajo de esta, ahora apagaron la luz interna también. Vénganse a YouTube, amigos. Que es va... quedó vacío directamente el interior de la nave, que hasta hace un rato tenía como una veintena de planchas. Eso pusiste una cámara en satélites. En tu Zoom, eso es el adentro de una parrilla, sí, Tromen. Y ahí están los, parece, ¿no? Ahí están los de la transmisión. Esto es público, ¿eh? No es que es SpaceX, la misma SpaceX, claro, que desde su página web. Le hemos estado mostrando a todo el mundo. Desde el X están, sí, recién tenían 1.000.000 de visualizaciones. Mirando, en, una, o sea, locura. Tremendo, 1.100.000 había ayer en unas transmisiones que lo ven de todo el mundo, porque es realmente algo impresionante de ver. Así que es muy lindo. Mira, intentaría ir para atrás al momento del despegue para que ustedes vean lo que fue eso, ¿no? Porque ayer iba a salir, ¿no? Y no salió por cuestiones climáticas, pero desde ayer que estaban con eso. Sí, mira. Mira, les muestro un poquito lo que fue. Esto fue 20 segundos antes del despegue. Okay. La parte negra es la nave y la parte blanca es el propulsor, donde está el empuje más fuerte, el inicial. ¿Se acuerdan cuando vimos el lanzamiento? Está la torre. Sí. Diego. La torre. Diego y Janina. Claro, y va saliendo como todo el humo y las explosiones por debajo cuando la nave negra se propulsa. Es impresionante, José, la transmisión de SpaceX no tiene nada. No, es una locura. Es una locura. Es cine en tiempo real. Wow. Con energías que el humano pocas veces puede. De hecho, es el que están viendo volar, wow, que hace menos de 20 minutos despegó. Es el cohete más potente de la historia. Mucho más, algo más potente que el que vimos con Artemis 2, ¿se acuerdan? Sí, ¿no? Cuando, claro, había personas dentro. En este caso no hay personas dentro, pero las imágenes que te dan en vivo, en tiempo real, con es impresionante. Cámaras, no es un editado, 4K. No es un editado, sino que son. Esto... tienen, no sé, 20 cámaras, 40 cámaras. Tienen cámaras en todos lados, en el cohete, en el propulsor, en todos lados. Sí, lo más importante, le decimos a la gente, la mitad negra superior es la nave, la mitad blanca inferior es el propulsor, que se tiene que separar. Pasado 2 minutos se separa y la parte blanca cae al mar, pero con la idea de que es reutilizable, o sea que es atrapado en alguna plataforma. Esta vez salió mal esa parte, cayó al mar a gran velocidad, explotó seguramente en el mar, o sea, chocó contra el agua. Pobre los peces, sí. Y la parte superior quedó haciendo unas pruebas, que las que recién veíamos, que es lanzar algunos satélites y después reingresar a la atmósfera, que es otra parte peligrosa de las misiones. Claro. Que la verdad se le tiene mucha fe, porque ya lo logró hacer la versión anterior de esta nave y ahora veremos si en minutos lo logra hacer. Eso es lo que hasta recién se estaba intentando ver, pero bueno, retrocedí un poquitito el video para mostrarles el momento más lindo del despegue. Gracias, y amigo. Ver cómo la Tierra se observa desde el espacio, ya ahí a una veintena de kilómetros, 20 kilómetros de altura. Es impresionante. Qué locura. Claro, es impresionante. Somos es un granito de arena. José, ahora que sí. Este fin de cómo se viene la Ciudad de Buenos Aires, ¿va a estar fresco? Sí, va a estar frío. Esta es la imagen en vivo. Va a estar frío en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a tener seguramente temperaturas como las que venimos teniendo. No hay sorpresas. Les dije, la atmósfera se bloqueó, la atmósfera se trabó. Neblina, y seguimos con el cielo despejado en gran parte del país. Hoy hubo nubes bajas que nos molestaron, mañana probablemente estén de nuevo. Pueden caer algunas gotas ahora en la noche y en la madrugada, puede haber, porque hay aire muy frío pasando, que a veces suele generar algún chaparrón, un poco fuera de los cálculos, chaparrón. Pero o sea, el que avisa no traiciona. Mañana y pasado vamos a tener seguramente el mismo frío que hoy. El domingo levanta un poquito la temperatura, pero porque llega viento del norte. El viento del norte trae humedad. Y humedad con tierra fría como la que estamos teniendo genera nieblas, así que lunes van a ser seguramente la noticia destacada, va a ser la niebla. El lunes probablemente estemos en vivo nosotros desde acá contándotelo en Olvídate de Todo, porque va a ser la vuelta del fin de semana largo, así que probablemente sea una combinación peligrosa, niebla para volver tarde el lunes todos juntos, claro. Ojalá que puedan ir pensando en volver antes, así nos evitamos ese dolor de cabeza. Con precaución en bicicleta, precaución. Te queremos, José Bianco. Besos. Estamos, amigos. Sí, se cuidan. Igualmente, buen fin de, amigo. Lugar más frío en este momento de la Argentina. ¿Dónde? Adivina, Santa Cruz, el Calafate, obvio. Están con 2 grados, ay, 1. No le conté a José cuál es el... ¿Qué? En la semana pasada que fui a Colombia. Sí. Me desperté creo que el jueves, el día del evento, porque tembló.

¿Sabes que hay algo que mucha gente no sabe sobre Vital? ¿Qué cosa? Que no hace falta tener un camión ni comprar por pallets para tener un precio mayorista. Comprando desde 3 unidades, ya estás. ¿Solo 3? Sí, así de simple. Así que ya sabes, en Vital solo hay una opción, ahorrar. Las familias que saben comprar ya nos eligen. Las que todavía no, bienvenidas. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Amigos, acá estamos, 8 de la noche, 10 minutos, esto es Olvídate de Todo, esto es Urbana Play, buen regreso a casa, llega tranqui, vas a llegar ahora, te vas a hacer una duchita caliente, estuviste todo el día cagado, cagada de frío porque te tocó laburar en la calle, tranca, ya llegas a tu casa, te sacas las zapas, tuki, y pones algo semana, en el microondas, un cafecito, tecito antes de arrancar, un matecito, una pava, y después arranca la noche y arranca el fin de semana, ahí estamos. ¿Se ve un estornudo? Se ve un estornudo, ¿no? Se lo corté. ¿Se vio un estornudo? ¡Me lo cortaste! Que la vi que estaba... ¡Ay, me lo cortaste! Mirá la luz, mirá la luz, mirá la luz. De última y sale. No, ya se fue. Ay, perdón. Conchale, vale. Me siento mal ahora por cortarte. Por cortártelo. Ah, pues para que no nos traigan esa Maluma. Bueno, escuchamos una no cosa. No hablan así en Colombia. 8 de la noche, 11 minutos. Amigos, vamos a jugar. Se viene el... Antes de Mirta, por Mirta, AMPM. Chicos, qué juegazo. Mirta, te queremos, Mirta, te adoramos, Mirta, te amamos. Este es un homenaje. Este programa te está haciendo un homenaje hace un año y pico. Claro. En vida, porque este programa te respeta, te valora. Más, Y te amamos. Hermoso lo que te dijo el otro día Guido Casca. Qué hermoso. En los Martín Fierro. Dijo. Sí. De la única cosa que la tele está de acuerdo, lo único unánime. El país. Lo único unánime acá en la tele, en el país, es el amor a Mirta. La admiración que le tenemos a Mirta Legrand. Totalmente. Una gana de laburar tiene y nosotros no tenemos gana de laburar. No, pero ¿qué? No, hay que aprender de Mirta. Sí, sí, yo aprendo, pero no tengo ganas. Muy bien. Levanta la médica. Pero gana la tu amor era amarillo. Ay, Mirta, como amo. El sol de Choroní. ¡Canta Choroní! En tus ojos mar abierto. No. Un abrazo, un campamento. Momento. Te amo, y Mirta. Los sueños contigo son azul sincero. Con los pies lejos del suelo. Sí. Momentos y recuerdos. Te lo sabes toda. Te amo, Mirta. Elena. Ay, Dios. Espectacular. Amigos, 4775-6688. Hagamos algo. Saquemos a toda la gente que está ahí. No, no, no. Y atendamos nuevos oyentes. No, ¿por qué haces ese? Un reset de línea. Sí, sí, sí, sí. Bueno, así. Llama ahora. 4775-6688 para jugar a la MPM. Sí, es muy fácil. Sí, sí, sí. Acuérdate que nuestra fecha de referencia es el 23 de febrero de 1927, que es cuando nació Mirta. Y nosotros te vamos a dar un listado de acontecimientos que tú nos vas a tener que decir si fueron antes de Mirta o post Mirta. Claro, lo único que tenés que responder es AM o PM. Es re fácil. Exacto. El juego. Si llegás a 4, ganás de una. Y si no, vemos si empatás. Tenemos que sacar a exacto. Otro, mata-mata o lo que sea. Ok, es simple, sí. El juego, es hermoso. Mirta nació el miércoles 23 de febrero. Mira, era miércoles. Miércoles 23 de febrero de 1927. Ok. Ah, muy bien. Empezamos a atender el teléfono en instantes nada más. 4775-6688. Hola, Kevin. ¿Cómo andan, chicos? ¿Qué haces, Kevin? Hola, Kevin, ¿todo bien? ¿Y tú? Bien, todo bien, acá laburando. ¿Hasta qué hora? Hola, mi amor. Y me queda, yo reparto paquetes para la M y me quedarán 6-7 paquetes, no queda mucho por suerte. Perfecto, son los últimos del día, la gente ya está en la casa, ¿no? ¿Te atienden rápido o la gente tarda mucho? Hay de todo, tenés algunos, todo, ¿no? algunos. Mm. Y si la gente te llama, o sea, tú los llamas, no han venido, y te dicen, ¿me puedes esperar 5 minuticos? Tipo, pero te lo dicen con buena onda, ¿te molesta? No, no me molesta, pero si son 5 minutos. Por ahí te dicen, estoy a una cuadra y tardan 12 minutos en hacer una cuadra. Claro, un montón. Entonces es como la cuadra más larga del planeta. Claro. Es difícil. Tu también vida. Es difícil porque uno como usuario, realmente uno no puede estar todo el día esperando en la casa. Ay, estamos compitiendo. A la derecha. No, pasa, olvídate. Estamos compitiendo en el lugar también del cliente, ojo. Pero bueno, hay veces que por ahí llamo y le digo, che, estoy abajo, por ahí son 10 de la noche, hace frío, un barrio medio complicado, y te dicen, ah, pero no me tocaste el timbre. Entonces... Y no, bajar, tocar el timbre. A mí si me, tocan el timbre a las 10 de la noche, yo te hago paseo y ya que estamos, comamos todos juntos. Miremos una peli. Claro. Y pues si sos el único. Sí. Y bueno, amigo, vamos a jugar. Antes Mirta tiene una pregunta para vos. Mirta Legrand te quiere hacer una pregunta. Mirta. ¿Qué fue lo más lindo que te pasó en la semana? Oh. Ay, qué bonita pregunta, Mirta. Qué lindo. Puntual, no hay algo. Sí, es llegar a casa todos los días y que me reciba mi bebé despierto. La verdad que es un placer. Qué lindo, qué bien, me encantó eso. ¿Cuánto tiene tu bebé? De Jolibé. 10 meses. Es un gordito. Chiquitín. Sí. Chiquitín. ¿Ya balbucea algo? Algunas cosas. Dijo primero mamá igual, así que ahí restó un par de puntos, pero bueno. Ah. ¿Te reconoce? Sí. Sí, obvio. Sí, obvio. Se le tira encima. ¿Tenés barba? ¡Ay, se le tira encima! Me muero. Sí. ¿Tenés barba? Tengo una barba medio... de puber, tengo 27 y no me crece, pero bueno. Ah, bueno. No, menos mal, porque es tremendo. Raspas, yo a veces me cuelgo mirando los videos de los padres que se sacan la barba y los nenes no lo reconocen. Es tremendo. Sí, o de las que se pinchan también. Tremendo, horrible. Bueno, vamos a jugar, amigo. Dale. Vamos a jugar. Sí. Mirta nació el miércoles 23 de febrero de 1927. Sí. ¿Y la creación de Arabia Saudita como país? ¿AM o PM? PM. La respuesta es... ¡correcta! ¡Muy bien! Excelente. Claro que sí. Fue creado oficialmente el 23 de septiembre de 1932 cuando Abdulaziz unificó distintos territorios de la península arábiga bajo un solo reino. Arabia Saudita encontró petróleo y cambió la historia. Literalmente pasó de arena por todos lados a Ferraris por todos lados. Es impresionante. Totalmente. Mirta. Gracias por el dato. Exactamente. Increíble. Kevin tiene un punto. Primera respuesta correcta para Kevin. Vamos. Perfecto. Vamos a seguir. No, esta es buenísima. A ver. La guerra contra el emú en Australia. El emú. La sabes. ¿Es AM? ¿O es PM? ¿PM? ¿Qué sé yo? La respuesta es... La respuesta es... ¡correcta! Muy bien, chicos. Miles de aves invadían cultivos en Australia y el ejército salió con ametralladoras para frenarlas y perdió. El episodio quedó conocido como la Emu War. ¿Qué dice Mirta? Pará, Mirta, pará. No, mi amor. ¿Alguien vio la película Los pájaros de Alfred Hitchcock? Ay, qué miedo, papito. Ay, qué miedo. Que me volteé al final. Ay, qué miedo, papito. Ay, Dios. Vamos con la Kevin, amigo. Tenés dos respuestas correctas, Kevin. Vamos con vos. Dale. Atención. Vamos. Mirta nació un 23 de febrero de 1927. ¿Y el perfume Chanel número 5, AM o PM? AM. La respuesta es... ¡correcta! ¡Kevin! Muy bien. Estamos. El Excelente. Perfume fue lanzado oficialmente el 5 de mayo de 1921, o sea, 6 años después nacía Mirta. Fue revolucionario para la época porque se alejó de los perfumes tradicionales que imitaban la fragancia de una sola flor. Chanel lo definía como un perfume de mujer con olor a mujer. Impresionante, amigo, tenés Yo tres... Yo siempre lo usé de noche para dormir, 3 gotitas, una en cada costado del cuello y la otra en el medio de mi pecho, relax. Relax. Claro. Me gusta, Mirta, pensé que se iba a zarpar. Amigo, Kevin, tenés 3 respuestas correctas. Voy rompiendo, Vamos con la que viene. A ver, vamos a ir con... Yo. El shopping... Como lo conocemos, el centro comercial. ¿AM o PM? No, PM. La respuesta es... ¡correcta! ¡Correcta! Chicos, Kevin es un crack. Muy bien, el primer centro comercial, tal como lo conocemos actualmente, fue diseñado por el arquitecto Victor Gruen en 1952. ¿Qué está pasando? Impresionante, en el 52. Amigo, tenés 4 respuestas correctas. Vamos a pasar otro oyente. Por el momento, ganaste. Si otra persona que tenemos en línea te empata, vamos a desempatar. Y si no, ya ganaste vos. ¿Ok, Kevin? Sí, chicos, ¿les puedo pedir un favor? A ver. Mirta, ¿podrá mandarle un saludo a mi esposa y a mi bebé? Ay, seguramente. Fíjate a ver si Mirta le puede. Seguramente un saludo para. Sí, yo me imagino que te va a poder. Algo te después va a poder. Mándanos bien el nombre. Un beso, querida. Dale. Ahí está. Ay, te mando un beso, gracias, querida. Un beso. Le mandamos gracias, un beso. Chicos. Un beso. Espera en línea, no cortes, por favor. No cortes que dale, viene. No cortes, claro. No cortes. Mientras sigue repartiendo paquetes de ML. Bueno, seguimos. Atendemos a Dami. Hola, Dami. Hola, Dami. ¿Cortó? ¡Ay, no! Se cagó porque a Kevin le fue muy bien. No, ¿en serio? ¿Cortó? No, Dami, ¿te fuiste? Dami no está. Dami se fue. 4775-6688. Metemos uno más. Ahí estamos atendiendo el teléfono, ok. Lo tenemos a Dami, nos cortó. Conchale, 4775-6688. Capaz que se arrugó porque contestó porque bien, Kevin. Kevin, un capo, ¿viste? Muy bien, ¿eh? Y no tuvimos que ayudarlo en la primera ni nada. Nada. Campeón absoluto, además sin dudar, ¿viste? Nos quedan un montón, ¿eh? Sin dudar, respondido sin dudar, muy rapidísimo. Me quedan un montón. Atendemos el teléfono. Ay, tenemos una pregunta para nosotros. A ver. Mirta, preguntanos, Mirta. ¿Quién te gustaría que te toque la cola sin querer? No me enseño, pregunta. ¡Mirta! Mi mamá le tocó la cola a Diego. Es verdad, en un McDonald's, nunca nos olvidemos. Nunca nos olvidemos. Nunca nos olvidemos de esa situación. Que mi mamá le dio una palmadita, Dieguito. ¿Qué estamos, bajando o subiendo? Bajando. Subiendo. ¿Subiendo? Sí, vamos subiendo. ¡Qué grosero! Vos, mamita, si vos me tocaste el culo. Yo soy fans de ustedes dos. Ay, es fans. Ella es fans. Te amamos. Hola, niños. Vine a buscar a mi niña y pasé a saludar. Te amo, mamá. Hoy me viene a buscar mi mamá. Hoy te viene a buscar también de nuevo. Hoy me viene a buscar mi mamá. Le hacemos bailar en el Olvidafter. Conchale, Anaís Teresa. Le hacemos bailar en el Olvidafter. Sí, obvio. 4775-6688-116861-1043. Ahora sí, atendemos a otro oyente. Hola, Karina. Karina. Hello. Hola, Karina, bienvenida. Hola, mi amor, ¿cómo andas? ¿Cómo están? Muy bien. Quieren escucharlos. Ay, gracias. Mi amor, gracias. ¿Qué estabas haciendo ahora? Volviendo a mi hogar. ¿Te queda mucho? Media hora. Sí, te queda un poquito. ¿De dónde a dónde vas? Estamos con el Manos Libres igual. Pero digo, ¿de dónde a dónde vas? Voy de Capital a Canning. Te queda un ratito. Te quedo un ratitín. Bueno, vamos a jugar. Kevin metió 4, así que vos deberías por lo menos meter 4. Exacto. ¿Ok? Tratar de alcanzarlo. Acuérdate que nuestra fecha de referencia es el 23 de febrero de 1927, pero Mirta tiene una pregunta para ti. A ver, ¿qué te pregunta? ¿Sos de usar talco en polvo o usás aerosol para los pies? Y la verdad, talco en polvo. Bien. Deja todo manchado. Tradicional. Tradicional. Bueno, vamos a jugar. Muy bien, respondiendo a Mirta. Okay. Atención. No. Cari. El Dime. Primer subte en Buenos Aires. ¿Es AM o es PM? Dale. Responde. PM. ¿Cómo? PM. ¿Qué? PM. ¿Cómo? PM. ¿Cómo, Cari? No podemos ayudar. Porque Kevin. AM. Es que Kevin metió las 4. Es que sin ayuda. Tan que quiera. Es que Kevin metió las 4. Ay, la respuesta. No podemos ayudar. Ay, Dios. Incorrecta. Si a Kevin lo hubiésemos ayudado en la primera, porque nosotros siempre en la primera ayudamos. Si lo hubiésemos ayudado a él en la primera. Hubiésemos ayudado también a Cari. Sí, pero no podemos. Ay, mi amor, mira, el primer subterráneo de Buenos Aires fue de la línea A y fue inaugurado el 1 de diciembre de 1913, convirtiéndose en el primero de América Latina. Tremendo. Bien. Te mandamos un abrazo gigante. Buen regreso a casa, Cari, perdón. Cari. Bueno, a ustedes enorme y gracias por la compañía de siempre. Te queremos. Buen regreso a casa, ya llegas, falta un poquitito nada más. Atendemos el teléfono, ahora ¿quién viene? Atención. Está Fanny, la Fanny fan. Lu. Hola, Fanny. Hola, chicos. ¿Qué haces, Fanny? Feliz viernes. Bien, mi amor, sí. ¿Y tú? Bien, todo tranquilo acá, en la cocina con la familia. ¿Semana intensa o semana tranqui? ¿Qué cosa? ¿Semana intensa o semana tranqui? ¿A qué semana termina? Un poquito intensa. Todos tuvimos semana intensa, ¿no? Sí. Creo no que sé qué habrá pasado. Algún mercurio retro, una cosa así. Sí, escuchame una cosa, en este momento, ¿vos tenés alguna hornalla de la cocina prendida porque hace frío? No, tengo el horno prendido porque estoy haciendo pizza, pero ¿qué tiene que ver? Nada, porque estás curioseando, pues. Estoy curioso. Está curioseando, claro. Horrible, cómo me bajaste menos 10, flaca. ¿Qué quieres saber de mi cocina? Te digo, ¿qué quieres saber de mi cocina? Tengo el horno prendido. ¿Qué te metiste, dijo? Porque justo te di la cocina, escuchame, y digo, ¿dónde están? ¿Me están filmando? No, vos dijiste... Me están mirando. Muy gran hermano, pero vos dijiste, estoy en la cocina, entonces me imaginé cómo podías estar. Dije, uno en la cocina a veces tiene frío, porque hay chiflete. Dije, esta prende una hornalla. Solamente eso. Bueno, vamos a jugar. Bueno, vamos a jugar. Mirta tiene una pregunta para vos. A ver. Si estás en un barco que se hunde y en el bote salvavidas solo entran dos personas, ¿a quién subís? ¿A Ani o a Diegui? Hoy estoy muy mala. Ay, Mirta, hoy estás muy mala. ¿Cuánta ganáis? ¿En serio tengo que responder eso? Ay, sí. Está viendo. Horrible, pero bueno, no, acá no pasa nada. No. ¿A quién? ¿A quién subo? A Ani. ¿Y sí? Ay, Dios, mi amor. Igual, yo en tu lugar, que hubiese dicho para quedar bien, prefiero morir yo y lo subo a Diego y a Ani. Un montón. Bueno. Que sigan con el programa y yo elijo morir. Pero Fanny está hablando con nosotros por primera vez, amigo. ¿Cómo se va a morir? Y bueno, no se puede morir. Pero para quedar bien con nosotros. Pues, yo llamo a una radio y digo, no, chicos, yo quiero que ustedes... Me gusta la gente frontal, yo quiero que ustedes se salven. Me gusta la gente frontal. Se ríe, Mirta. Vamos y a jugar. Bueno. Te estoy cargando. Hay que arriesgar a uno. Te estoy cargando. Vamos a jugar. Mirta nació un 23 de febrero de 1927. ¿Y la primera alfombra roja en qué año fue? ¿AM o PM? En Hollywood. ¿En qué año fue? Sí. ¿AM o PM? ¿Antes de Mirta o post Mirta? PM. Eso te pasó por elegir mal. La respuesta Ay, es... no me digas. Incorrecta. En 1922 fue el primer uso de la alfombra roja en Hollywood. Fue en el 22 cuando Sid Groman, propietario del Teatro Egipcio, organizó el estreno de la película Robin Hood. Es una lástima. Es que Kevin metió 4 sin ayuda, entonces ni siquiera podemos detenernos o ayudarlos en la primera. Nadie compite contra Kevin, es tremendo. Tremendo. A menos de que vayamos a 5. Sí. O no, o sea... ¿Entiendes? O sea, que para empatar con Kevin tienes que llegar a 5. Bueno, vale. Hacemos 4 y mata-mata, como siempre. Dale. Bueno. Sí. Dale, me gusta. Te queremos. Un beso. Gracias, amiga. Oh, bueno. Ay, gracias, sí, Fanny pensó que seguía jugando. Te quiero, Fanny. Un beso besito. Gigante. Ay, durísimo. Ay, mi amor. Uno más. Metemos uno más. Está Alejandra. Hola, Alejandra. Alejandra. Hola. ¿Qué haces, Alejandra? Alejandra. ¿Cómo estás, Ale? Muy bien, ¿vos? Bien, todo bien. Raro jugar por acá. ¿Por qué raro? Porque hace mucho que no me comunico en las radios. Ah, bueno, bienvenida, mi amor. ¿A qué radio solías llamar? ¿A quién llamabas? ¿De quién eras oyente? De la 100. Okay. ¿Pero a quién llamabas de la 100? Hace muchos años, a quién sabe, Rock Nacional. ¿Y en qué? No me acuerdo quién estaba en ese momento. ¿El Ranking Jenny? ¿Qué era? Ay, ¿el no fin me de semana? Me gusta que hablemos de otras radios. Está muy bien, vamos a jugar. Dale. Atención, Mirta antes tiene una pregunta. A ver. Si no hubieras nacido en Argentina, ¿en dónde te hubiera gustado nacer? Muy bien, Mirta, con esa pregunta. En Dubái. ¿En Dubái? Mirá, ¿ves ese chocolate? Mirá que exotic. Claro, no. No. Sí, por la ciudad más que nada, pero no por el chocolate ni nada que tenga que ver ahora. Ok, bueno. Perfecto. ¿Fuiste a Dubái? No, me encantaría. Claro, muy bien. Vas a ir, pedimos por eso a las 21:21. Exacto. Vamos a jugar, atención. Mirta nació el 23 de febrero de 1927. Sí. ¿Y el Museo Nacional del Arroz? ¿Es AM o es PM? La respuesta es... ¡correcta! ¡Muy bien! El Museo del Arroz se inauguró en el año 2007 bajo el programa Identidad Entre Rihanna. Es el primero de su tipo en toda América y el tercero en el mundo. ¡Una maravilla! Impresionante. Bien, primera correcta. Vamos. Claro que vamos, sí. Vamos, Alejandra, una. Dale que nos está esperando ahí Kevin del otro lado. Vamos con la que viene. Atención. Mirta nació el 23 de febrero de 1927. ¿Y la revista para ti, AM o PM? Dale. PM. Ay. La respuesta es... ¡incorrecta! La revista Para Ti fue creada el 16 de mayo de 1922, 5 años antes de que nazca Mirta, por el periodista uruguayo-argentino Constancio Vigil, publicada por la editorial Atlántida. Qué buena editorial que era. Yo aprendí a leer con esa revista. La traía todos los jueves la criada que trabajaba en la casa de mis padres. Me encantaba leer los chismes de esa época y recortar las recetas para armarme un libro. Mirá, igualmente vos, jamás cociné, jajajás. Te queremos, Mirta. Gracias, besos. Ale, te queremos. Besos, Ale. Gracias, gracias. Por lo menos metió una, Alejandra. Beso, mi amor. Metemos uno más. Uno y a más, ver a ver si qué llegamos pasa, o no. ¿No? Dale, atendemos el teléfono. Está Mati. Estoy Hola, Mati. Hola, Mati. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿Y tú? Bien, bien. Volviendo de trabajar. Todo bien. Perfecto, mi cielito. Bueno, Mirta tiene una pregunta para ti. A ver. Sé a que ver. Es una pregunta dura, pero nos atraviesa a todos. ¿De qué te gustaría morir? ¡Oh! Mirta. ¡Ay, Mirta! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Justo, este Ay, tema... No. Se angustia. Este tema me complica un poco. ¿Por qué? No, Dios te cuide, Dios te cuide. No me gusta hablar de... No, me gusta no, hablar. No hablemos, no hablemos, no, no, no hablemos. Ni hablemos ni diga, me parece maravilloso, muy, mi amor. Muy cagón, ¿no? Pero bueno. No, yo te banco, a mí tampoco me gusta. Así ¿en que serio? No, no, pero ¿por qué? ¿Qué te sucede cuando se habla de la muerte y Miedito, todo eso? Pues. No, y que creo que lo que le pasa a todo el mundo, a uno le gustaría vivir, no morirse nunca, pero bueno. No, no la claro. verdad que todo el mundo no, yo la verdad que yo quiero vivir yo siempre. Yo soy de tu team, Mati. ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, amigo, sí. Vamos a jugar. Mirá, justo la pregunta que le metió a mí es como si supiera quién Ay, a quién preguntarle. Lado. Bueno, vamos acuérdate que nuestra fecha... Sí, acuérdate que nuestra fecha de referencia es el 23 de febrero de 1927. Dale, ay, perfecto. Dios. ¿Y el hundimiento del Titanic, AM o PM? AM. La respuesta es... ¡correcta! Claro que sí. El 15 de abril se hunde el lujoso transatlántico Titanic en el Atlántico Norte tras chocar contra un iceberg, causando la muerte. Muerte. No, pero para. De más de 1.500 personas. Dios mío, esto fue en 1912. ¿Okay? Había lugar para que floten los dos en la tabla. Había lugar ¿viste? Para que flotaran los dos, es así. Qué guacha ella, eso. Primera son todos iguales. ¿Qué no? dice? Todos iguales. Por eso te quedaste abajo del bote de Fanny. Por eso me hice puto. Bueno. Ay, no. Vamos con la siguiente. Vale. Primera respuesta correcta para Mati. ¿Y el Monopoly? El juego. ¿AM o PM? PM. La respuesta es... No puedo creer. ¡Correcta! Claro que sí, amigos. Se convirtió en furor durante la Gran Depresión justamente porque la gente fantaseaba con hacerse millonaria comprando propiedades en 1935, Mirta. Que lo hagan de nuevo ahora. Esto me viene bien para explicarles lo que es el efecto Mandela. Muchísima gente está convencida de haber visto al personaje del Monopoly con un monóculo. ¿Verdad? Que aunque nunca existió en el diseño oficial. Qué loco cómo funciona la mente, ¿no? Es verdad. ¿Que es no verdad. Existe? No tiene. Pero tú lo recuerdas y parece que tiene un monóculo, pero no. ¿En no serio que no tiene? Yo pensé no que tiene. Mira vos, dos respuestas correctas, querido Mati. Vamos, Kevin. Metió cuatro. Bueno. Vamos a ver si llegamos. Por lo menos lo empatamos y después metemos mata-mata. Sí, vemos qué onda. La puso difícil. No, vamos. Porque no vas a poder. Vamos con la que viene. Atención. Dale. Mirta nació el 23 de febrero de 1927. Y la primera edición de la Copa América, ¿AM o PM? PM. Ah, puta madre. La respuesta es... ¡incorrecta! ¡Ay, Dios! ¡Ay, no! No, Mati. En 1916. Ay, además la dijo re seguro. Ay, perdón. Se jugó en Argentina en el marco de los festejos por el centenario de la independencia argentina. En ese momento el torneo todavía se llamaba Campeonato Sudamericano de Selecciones. Participaron 4 selecciones. Argentina, Uruguay, Brasil, Chile... Por eso me confundí, se llamaba distinto. Claro. Me enteré que hoy en la radio se sacaron la fotito para el Mundial. Qué feo que no me hayan invitado, yo me siento parte. ¿Sabían que la camiseta de Diego está quemada por una bengala? ¿Qué habrá hecho, no? ¿Qué habrá? Tremendo, ¿verdad? Ay, mira, tremendo. está tremenda. Saben que me quemé con una bengala la camiseta. Es azul. Sí, me explotó para lo... Viste que a veces uno tiene que explotar. A veces no, uno tiene que explotar para arriba. Sí, la explotaste para abajo. La exploté para abajo, me manchó todo. Ay, no. No la ve nunca más, porque aparte coronado de gloria. Te mandamos el abrazo más grande, Mati. Bueno, beso, chicos, los felicito por el programa, los escucho todos los días. Gracias a vos, Mati. Gracias a vos y a todos los que nos llaman. Besos gigantes. Bueno, amigos. Yo quiero aprovechar todo el tema de lo del mundial de la camiseta para pedirle un favor a nuestros oyentes. Sí. Chicos, ¿vieron que en la cuenta arroba Urbana Play FM hay una foto que dice viví el mundial junto a Urbana Play y estamos, Dieguito y yo? Yo quiero que nuestros solviditers vayan y nos defiendan. Porque sabes que hay dos guachos. Yo hoy les mandé un DM. Hay gente diciendo que... A los dos que me bardearon a mí, sí. Hoy les mandé un DM. ¿En serio? Hoy les mandé un DM. No, hay uno que dice tipo... En un semáforo, estaba indignado. Hay uno que dice, a Castro le tirás una pelota y la agarra con la mano. Qué país genoso. Pero amigo, yo no voy a jugar, ¿eh? Pero además no voy a jugar. Voy a laburar. Claro, mira, te metes en el Instagram de Urbana Play y es la tercera foto, la que dice, viví el mundial junto a Urbana Play. Conchale. Estamos todos con una camiseta argentina, agregada con IA, y además, necesitamos gente que nos defienda a nosotros. Nos defienda. Nosotros sabemos, obviamente, que de toda la gente, de todo el equipo, nosotros vamos un poco a compartir la pasión del mundial. Primero, honradísimos y agradecidísimos con la oportunidad de Urbana Play, que para mí es un sueño total. Esto es una locura, es hermosísimo y estamos de verdad muy honrados. Y entendemos también nuestro lugar en nuestro programa, en la noche, en Olvídate de Todo, desde otro costado que no es del periodismo, claro, o sea, deportivo, que no somos, foto. Eso obviamente. Claro, vos ves la foto, hay un montón de periodistas deportivos, gente que realmente sabe, no tenemos nada que explicar, amigos. Pero el mundial no solamente es fútbol, el mundial son muchas otras cosas y pasa en muchos lugares. Y pasan muchas cosas alrededor. Canadá, Estados Unidos, México, nos tenemos que repartir. Es hermoso y además es hermoso lo que se va a vivir. Así ahí. Que no, la vamos a pasar bien, así que seguramente se va a venir un mes lleno de fútbol y vamos a estar haciendo el programa. Yo estoy muy emocionada. Acompáñennos. No podemos ni creer todavía. No, tal cual. O sea, yo estoy emocionada que cuando estoy en casa y lo pienso. Yo fui a hacer la visa hoy, espero que salga. Ah, bueno, eso. Estamos todos estamos todos haciendo estas cosas como corresponde, gestionando las visas. Pero laburo. Cada vez que estoy en casa y lo hablo con Santiago, con mi esposo, un poquito lloriqueo. Ah. Un poquito de emoción. Hay uno que se llama Ercimone. Dice: Seba Wanreich y Pink Julieta tienen más fútbol que Poggi Castro. Seguramente. Pero de eso nadie lo duda. Y agregan otros datos. agregan otros datos. A ver qué más dice por acá. No, algunos dicen todos los Ultimedia dicen que ya van a tener novedades con Ultimedia, amigos. Ya van a tener novedades, por favor. Así que arroba Urbana Play FM, vayan a defendernos. Sí. Vayan a defendernos, que me están reputeando. Nuestros oyentes vayan a defendernos. Que lo vamos a dar todo, Diego y yo. Por favor, 47756688. También si nos querés putear ahí, te atendemos. Hasta las 10, esto es Olvídate de Todo, pero ahora salimos a pasear. De Todo te trae las mejores opciones y alternativas para cortar con la rutina y soñar en grande con Renault Boreal. Diseño espacioso, confort y tecnología se unen para una experiencia de manejo más placentera en todos tus viajes. Renault Boreal, para soñar en grande. Aquí estamos, amigos, 8 de la noche, 37 minutos. Vamos a estar contándoles esto, mira vos, esto que se va a estar haciendo. Llega a Buenos Aires el primer BDSM Film Fest argentino, un festival que mezcla cine, performance en vivo, talleres de arte, cultura, fetiche, kink, durante 3 días en distintos espacios culturales de la ciudad. La propuesta reúne cortos, largometrajes y experiencias performáticas vinculadas a este universo, obviamente. Del bondage, sí. De la dominación y las sexualidades disidentes. La programación va del 23 al 25 de mayo y tendrá actividades en Casa Brandón y El Escándalo Café. Habrá proyecciones de cine independiente, talleres sobre consentimiento y prácticas seguras, sesiones de distintos tipos de información al respecto, ferias de diseño, espacios orientados a la diversidad sexual y corporal también. Renault Boreal te invita a soñar en grande y descubrir este nuevo SUV equipado con sistema multimedia Open Air Link con Google integrado y obviamente más de 100 aplicaciones y también internet. Además, disfruta de un sonido de alta fidelidad con sus altavoces Harman Kardon para una experiencia inmersiva y para que manejes con total tranquilidad, cuenta con hasta 24 sistemas avanzados de ayuda a la conducción y cámara 3D con visión 360. Renault Boreal, conoce más escaneando el código QR o ingresando en renault.com.ar. Renault Boreal nos llevó a descubrir las mejores opciones para planificar tu próxima salida. Redefiní tu experiencia de conducción. Con su tecnología y conectividad a bordo, con Google integrado, es lo que necesitas para vivir nuevas experiencias al volante. Renault Boreal, para soñar en grande. Conoce más en renault.com.ar. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com.

urbanaplayfm.com. Somos la radio que ves. Más temprano. El tema es, ¿qué hacemos después? ¿Qué hacemos después? Lo olvidaste, bajamos. Porque ¿cómo bajamos? Porque terminamos muy arriba, amigos. Igual te dijo. Semana que viene. Sí, la semana que viene. En junio no vamos a estar. Es que en junio no vamos a estar, Joaquín. En junio no vamos a estar. En junio no estamos. Junio y julio estamos desaparecidos acá. Vamos a estar afuera. Tenemos que hacer un Olvidafter semana que viene. Semana que viene sí, hacemos chicos. Uno presencial. ¿Tienen ganas? Sí, tienen ganas. Yo tengo una idea. ¿Podemos habilitar el teléfono? 47756688. Si la semana que viene hacemos un Olvidafter acá, o sea, venís después del laburo y venís a bailar un rato con desconocido. Apagamos todas las luces y no nos vemos ni la cara. Para, yo tengo una idea. ¿Vendría? Tengo una idea. Sí. Para mí, si la gente quiere venir, ¿lo puedo contar? ¿Puedo decir lo que quiero? Sí, lo que quiera. Ok. Yo quiero que la gente nos mande un mensaje. Puede ser por Instagram, @olvídate todo 1043, o puede ser al 1168611043. Sí. Como si nos estuviese echando los perros. Tipo, chamullándonos. El mejor claro. Los que nos chamullen vienen a... Exacto. Pero o sea, el más creativo, el más divertido, que nos echen los perros para venir. Sí, hay que saber bien jugar las cartas, obvio. Para no quedar como un... claro. No, igual hagan lo que quieran. Hagan una lo que buena quieran. Aquí vamos a estar leyéndolos, pero tenemos ganas de que la semana que viene, cuando sea, que se vengan un par acá a visitarnos, amigos. Claro, acá a la radio. El estudio es tan grande y hace tanto frío que necesitamos gente, necesitamos una compañía. Dicen, con Ani fuimos a calentar un café, nunca lo hicimos en dos años. ¿No? Nunca fuimos a calentar un café. Tremendo. Va a calentar el cafecito que se enfrió. Y bueno, acá estamos, amiguitos. 8 de la noche, 49 minutos. No tenemos café, pero tenemos una picada enorme, gigante. Hoy es una noche ideal para olvidarte de cocinar. Por eso nosotros te regalamos una picada de El Baquiano. Nos tenés que mandar un audio al 1168611043. Y contarnos por qué esta semana tú te mereces la picada. ¿Qué te pasó esta semana que te hace merecedor de la picada? Pueden ser cosas chéveres, pueden ser cosas que, bueno, ¿sabes qué? Me pasó esto, esto y esto y esto y necesito levantar el fin de semana con la picada. O te puede haber pasado que tuviste un logro espectacular que merece celebración también. Pueden ser cosas buenas, cosas malas, puede ser. Desde, lo que sea. Igual después va a votar la gente, van a votar los oyentes. O sea, no tenemos nada que ver nosotros. Van a poder votar por YouTube o por Instagram. ¿Pero así por que, qué tú piensas que no te sé, mereces la picada? El lunes llegué a casa, después pasé un fin de semana espectacular con mi pareja, que esto y el otro, y de repente entré. ¿Sí? Y estaba todo inundado el depto. No, no, ¿te me pasó? Gasté toda la... No, no, no. ¿Ah, estás dando un ejemplo? Sí. ¿Ah? No. Bueno, Diego Aníbal. Yo dije, ah, se le inundó la casa. Entonces, mirá que yo no me suelo quedar sin palabras. Sin palabras. Sin palabras. No olvidé que era radio. Entonces, puede ser eso, puede ser eso. O puede ser, no sé, esta semana finalmente rendí esa materia que te vengo. No me la vi venir. Que la vengo arrastrando hace dos años. Y finalmente la probé. Y ahora me merezco mi picada. Bueno, lo que sea, 4775-6688 u 1168611043. Así que, amiguitos, nos mandan mensajes, ponemos una puli chiquitita, sí. Ya volvemos y sacamos tres historias tres, ¿ok? Exacto. Ya venimos, no Pechito. Te vayas. Urbana Play 104.3. Estamos en YouTube. @ Urbana Play FM. Hello, Moto. Conoce la nueva colección Motorola by FIFA World Cup 2026. Compra y gana increíbles premios oficiales del Mundial, accesorios o televisores de 75 pulgadas. Entérate en Motorola.com. Motorola, socio oficial de smartphones de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Felpita, buenos para todos los días. Buenos cuando más lo necesitas. Buenos para sentir suavidad, para tener absorción, para lograr rendimiento. Felpita, buenos para vos. Reviví el sonido de los mejores shows y festivales. Urbana Play Live. Música en vivo. Música en estado real. Nombre alado, extraña la tierra. Urbana Play Live. Viernes. De 22 a 0. Edición Nacional. Con Pauli Echeverría. Domingos de 22 a 0. Música de todo el mundo con Clemente Cancela. Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. Hoy se trata de comprar bien. Para mi casa, Grifería Aqualaf. Mejor calidad a menor precio. Menú Tutti en Hierro Bodegón. Domingo, todo incluido por 50 mil pesos. Vermut de bienvenida, charcutería casera, parrilla, vino y postre. De 12 a 17 horas en Fitzroy 1722, Palermo. Reservas por WhatsApp. Seguilos en @ Hierro Bodegón. Nos ves. Nos escuchas. Cuando y donde quieras. UrbanaPlayFM.com. Mundial. Se lo mete Argentina, será el nuevo campeón del mundo. O chute mais importante. Montiel pegou. Argentina, campeão do mundo. El Mundial de Fútbol 2026 está cada vez más cerca. ¡Messi! Y nuestro equipo Urbana Play ya está preparado para seguir a nuestros campeones. Lautaro Martínez. Argentina. Matías Martín, Andy Kuznetsov, Cayetano, Clemente Cancela, Guido Berkovich, Anaís Castro, Diego Poggi, en vivo, móviles y una programación especial. This is epic and some. Canadá, México y Estados Unidos. The little boy from Rosario, Santa Fe has just pitched up in heaven. Mundial de Fútbol 2026. Vas a vivir la experiencia junto a Urbana Play 104.3. Cobertura total. UrbanaPlayFM.com y redes @UrbanaPlayFM. Somos la radio que ves en todo el mundo. Nos acompaña Aperol. Tiempo de rituales, tiempo de disfrutar. Llega Sotogoche, la comedia del año. Adrián Suar, Carla Peterson, Fernán Mirás y Lorena Vega te invitan a reír sin parar. Dirección Mariano Pensotti. Sotogoche. Nadie puede guardar un secreto. Cuatro comediantes de lujo juntos por primera vez. Funciones de jueves a domingo. Teatro El Nacional Sancor Seguros. Localidades en venta por Plateanet o en boletería del teatro. Abonando con tarjetas Galicia Visa 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. Conoce bases y condiciones en beneficios.galicia.ar. Extragas, la empresa familiar que desde hace más de 35 años llega con la mejor energía a todo el país. Una empresa de la que vos también sos parte. Porque confías en nuestra calidad y seguridad, elegís nuestras garrafas de color lila. Sabés que respondemos y que llegamos a donde sea, cuando sea. En tu casa o empresa, eres alguien cercano, que te entienda. Alguien que te dé algo extra. Más que gas. Extragas. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Sí. ¿Estamos al aire? Sí. Sí. Me pegué un grito, no me di cuenta. Ah, ¿estabas al aire? Dando la canción. No me di cuenta, boludo. Me distraigo. Ay, ay, ay. Bueno, amigos, faltan 4 minutos para las 9 de la noche. Vamos, que ya arrancó el fin de semana. Tenemos un galazo para vos. Tenemos una picada enorme, gigante. Espectacular. Más grande. ¿Qué? 30, ¿qué? Son 30 centímetros. 35, 40 centímetros de diámetro. Radio. De radio. No, de radio a la mitad. 104.3. No, hermoso, chicos, hermoso. Es una picadaza. Y hoy lo que queremos es muy simple. Nos tienes que contar por qué esta semana tú te mereces esta picada. O sea, esta semana te tiene que haber pasado algo que te hace merecedor o merecedora de llevarte esta picada a casa. Bueno o malo, depende. Después la gente votará si es morbosa, viste, si le gustan más las cosas buenas, las cosas malas y todo eso, quién se lo merece, quién llora más, quién llora menos. Claro. Pero bueno, veremos. Usted nos tiene que llamar. 4775-6688. Atendemos el teléfono. Sí. ¿Les parece? Primer llamado de la noche. ¿Está Alan? O sea, sí. Está fa. ¿Nadie? Está ¿no hay nadie? Ah, no, está Nadia. Hola, Nadia. Hola, hola. ¿Cómo estás, mi amor? Ah, hola. Nadia, estaba ahí, ¿cómo perdón? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo chévere, mi cielito, ¿y tú? Escuché, está Nadia. Ay, Dios, chicos, estoy detonada. ¿Qué una pasó? Ay, ¿qué terrible. Pasó? ¿Qué pasó? Nada, en el laburo nos avisaron, teníamos una inspección para abrir un nuevo local. Sí. Y bueno, nos dieron tarea a todos, laburamos 12 horas por día. ¿Local nada, de qué? Bueno, no puedo contar tanto. No, pero de qué, no me digan la marca, pero de qué más claro, o menos. Claro, ¿qué es? De salud, algo relacionado a la salud. Okay, perfecto. Bueno, nada, teníamos un montón de tareas vividas, nos organizamos, trabajamos horas inalcanzables. Y bueno, tocó la inspección y en el momento de la inspección, bueno, teníamos todo. O sea, todo en regla, todo aprobado por ANMAT. Y nada, el tipo que nos tocó estaba en contra de eso, es algo que cura o algo que protege, por así decirlo. Ah, ok, y él estaba en contra, sí. Tipo, ni en principios. Sí. Ah, y bueno, no, nada, o sea, nos buscó todo y la cuestión es que nos rebotó y... O sea, por la mala onda de uno del ANMAT o de quien sea, vos no pudiste abrir claro. El local. Sí. Aunque tengas todo en regla. Horas, mucho laburo y ya tenía re mal hoy, o sea, terminamos mal hoy. Y le digo a mi novio, pasamos a buscar, vamos a comprar algo, vamos a tomar algo. Y nada, pasamos por un kiosco, compramos algo para tomar y digo, ¿compramos las Fibus? Y él, okay. Es él el que junta. Mm. Y nada, me acabo de tocar Messi. ¡Amiga! Todo mejoró, bueno, porque nada, te salió Messi. Sacó Messi, nos salvó. ¡Nos salvó! Menos mal. Bueno, y ahora estás en búsqueda de la picada. ¿Cuánto sale una figurita de Messi? 20 lucas está la figura de Messi. ¿La figurita de Messi? La figura de Messi. ¡Qué loco! Mi novio, si la vendo, me mata. Igual. Claro. Capaz sí. Más cerca del mundial cotiza más, ¿eh? Obvio. No la peguen. No, la pegue. Bueno. No la pegue. Claro. Bueno, por favor, bueno, guardala ahí. Bueno, entonces, vos no pudiste habilitar el local, pero todo mejora porque te tocó Messi, sí, en un sobrecito. Sí, la semana que viene vemos cómo solucionamos. Pero bueno, el cielo, bueno. ¿Por dónde está el local? Vamos a ir para el lado de Zona Norte. Ok, ahí está, perfecto. Okay. Te mandamos el beso más grande del planeta. Estás, Nadia, participando, mi amor. En un ratito, gracias. En un ratito vamos a poner la encuesta, así que atenta. Tenés que mandar a todos tus amigos, familiares y gente conocida a votar a la encuesta, sí, a ver si ganás y compartir la picada con, dale, ellos. Un beso. Voten por mí, por favor. Muchas gracias. Un beso, grande, mi amor. Claro, espectacular. Un beso, los quiero. Casi como un político, voten por mí. Sí, sí. Fue medio político. Hagan su campaña. El alcalde Diamante. Atendemos el teléfono, está en línea Alan. Brito. ¿Qué haces? Oshi, Anaí, oh, ¿cómo hola, están? Hola, mi amor, ¿todo bien? ¿Y tú? Bien, contento de estar poder hablando con ustedes. Los amo. Oh, ay, muchas gracias, Alancito. Gracias, mi amor. ¿Qué onda? ¿Qué te pasó? Me encantó verlos hoy en Perros de la Calle. Muy buen team. Lindo. Digo, vos estabas medio dormido, pa, te noté medio distraído. Sí. Anaís, con es su que en la mañana... Se paró muy temprano, fue a hacer trámites tempranito. Papito, yo no puedo dormirme todo. Yo siempre me acuesto a las 3. Ay, es terrible. Yo no puedo bajar de las 3 de la mañana. Y me levanté a las 6:45 porque tuve que ir a hacer la visa. Tremendo. O sea, no dormí nada. Por eso me estoy refregando el ojo a cada ratito. No, mi amor, como un niño. Pero ya ahorita estás precioso, así que. No se habla de los cuerpos ajenos y no se habla de la gente si tiene sueño en la cara, ¿eh? No, me encanta. Ojalá que pierda este. Ojalá que pierda. Tengo una excelente noticia para contarles. Siempre a alguno le pasa algo bueno y algo malo, ¿no? Sí, claro. Pero quiero contarles que conseguí trabajo. Vamos. Después de haberme quedado sin trabajo. Uy, qué bien. Tengo un amigo que trabaja para una empresa, el cual cada vez que me contaba yo le decía, loco, haceme entrar. Bueno, 7 años después logró mover una ficha y me hizo entrar a la empresa que tanto uno quería o veía uno desde lejos o que... muy lejano, y bueno, se dio. ¡Ala! ¡Vamos! Conseguiste tu laburo deseado. Ay, no, el de sus sueños. La verdad que lo venía, siempre lo veía de lejos. ¿Viste cuando ves algo de lejos? Sí, obvio. Es como era algo inalcanzable. ¿Cómo Anaís? ¿Viste cómo decís Anaís es inalcanzable? Ay, mi amor. Te está tirando onda. Ay, pará. Chico, lo amo, Alan. ¿Para qué? Me tira, me bardea a mí y encima bien. Te tira a vos. ¿Te gustó? ¡Lo amo! Siempre le digo a mi esposa, si fuese hombre, me gustaría ir a Oshi. Para, acabas de decir. Yo si fuese hombre, ¿qué sos, boludo? Claro, yo si fuese hombre. Yo si fuese hombre. ¿Qué te autopercibís, boludo? Si me gustaran los hombres, digo claro. Exacto, exactamente. Muy bien, Alan es un divino. Consiguió el laburo de sus sueños. Si fuese hombre, le gustaría Diego Poggi. También te tiró onda vos. Pará, pero igual quiero decir algo. ¿Qué sí. te piensas que nosotros votamos? El que vota, los que votan son las personas, la gente del otro lado. Para mí porque, lo está haciendo muy bien, ¿eh? Yo sé que me van a pillar. Está bien porque empezó mal y terminó peor todo. No, para mí lo está haciendo bien. Para mí le está cayendo simpático al público, ¿eh? Sí, sos un divino, Alan. Aparte conseguiste laburo. Che, ¿qué puesto es? O sea, ¿de qué vas a laburar, si se puede saber? Parte de facturación para una empresa de... vende licencias online. Ni yo sé lo que vende. Pero está buenísimo. Está relacionado a lo online, todo lo digital. Así que muy copado. ¿Tenés home office? ¿Tenés días de estar en tu casa? Muy bien. Tres días de casa y 2 oficinas. Eso es espectacular. Yo digo que ese laburo era el laburo inalcanzable, ¿viste? Que vos lo veías claro. Y de la nada como que se juntó todo y... Ay, mi amor, me alegra muchísimo. Es una gran noticia y además sabemos que hay un montón de gente en la misma situación. Siento que esto sirve un poco de motivación de que sí va a llegar. Así que, sí, Alan, en un ratito, la encuesta. Por sus sueños que se va a dar. Que se va a dar. Como la picada. Exacto. Te mandamos el beso más grande, amigo. Gracias por estar ahí. Felicitaciones que conseguiste tu laburo deseado. Gracias. Un beso. Chao, mi amor. Tremendo, nos tiroteó todo. Ay, no, lo amé. O sea, faltó que le tire onda a Walter, a Gus Duque, a Joaquín. Es verdad. Anoten para la próxima, ¿eh? Para todo. Anoten, por aquí. Igual, queremos decir algo. Somos medio histéricos, nos gusta que nos cortejen. Pero más vale. 4775-6688. Uno más necesitamos para que te lleves esta picada gigante de El Vaquiano, que es espectacular. Mirá lo que es esta picada, no se puede creer. Increíble. Está Nati en línea. Hola, Nati. Hola, Nati. Hola, Nati, ¿estás ahí? Nati no está. Nati se fue. ¡Nati! ¡Hola! ¡Hola! Chicos, no. queda un espacio para participar. 4775-6688. Nati se fue, dejó su lugar vacío. Y no, quien se va de Sevilla pierde su silla. Uno más, amigos, ¿eh? Uno más, 4775-6688. Claro. Nos tenés que contar por qué mereces esta picada. ¿Te pasó algo bueno esta semana? ¿Te pasó algo malo? ¿Sucedieron cosas en tu vida y querés tratar de repuntar esta semana de merda? Bueno, llámanos. 4775-6688. Es tremenda esta picada. Riquísima. Nosotros regalamos un voucher, no es que te regalamos esta picada. No, esta es nuestra. Te regalamos un voucher, vos lo podés canjear por lo que tengas ganas. Exacto, por esta picada o por otros productos riquísimos de arroba Vaquiano Almacén. Le voy a pedir algo mientras tanto, va a ser un momento audiovisual, querido Garbarino. Yo te dejo la picada acá. Y me podés, no sé si tenés fundido. ¿Me la fundís con mi cara? Quiero ver cómo estoy en el centro de una picada. Simple, miti, ahí está. Ahí está. Después me voy a hacer un print de pantalla, así me queda para siempre. Cara de picada. Re contento, Dieguito. Ahí está. Gracias. Re contento. Vivimos un momento audiovisual que era miti, la picada de fondo y mi cara ahí. Y la carita con transparencia de Diego Aníbal. Está Daniel en línea. Hola, Dani. ¡Dani! ¿Qué pasó? ¿Y nadie nos quiere? ¿Qué pasa, chico? ¿Qué pasa? Yo no puedo creer. ¿Por qué? Se pierden para mí en el híbrido. Están todos tímidos. En el medio de las comunicaciones algo sucede. Ahí lo estamos llamando de nuevo porque quería hablar. 4775-6688 y 1168-61-1043-333. Tenemos a Nadia, que no le pudieron habilitar su local, pero todo va a mejorar porque le tocó a Messi en un sobre. Pero ya va, ojo, porque pasaron semanas laburando para esa habilitación. Semanas de laburo. Se supone que hoy tienen que estar abiertos y vino alguien y dijo, ¿sabes qué? No me provoca. Aparte un garrón porque seguramente capaz que hoy invitaba gente, claro, viste la inauguración. No, tremendo. Después está Alan, que por el contrario, después de mucho tiempo, consiguió el laburo de sus sueños. Y es una hermosa noticia para celebrarla con una buena picada. Y atendemos el teléfono, ahora sí, ¿hay alguien en línea? A ver. Hola, Ligia. Hola, Ligia. Hola, chicos, ¿cómo andan? Hola, Ligia. Nombre griego. Tu nombre es precioso. ¿Sabes que tengo un... Italiano. Italiano. Mirá vos. Sí. ¿Sabes que tengo una amiga? Ligia. Tengo una amiga que su mamá se llama Ligia y ella se llama Aigil. ¿Al revés? Es Ligia al revés. ¡Qué quilombo! Sí. Es hermoso igual, Aigil. Aigil. Bueno, en mi familia también, mi mamá se llama Lidia y mi hermana mayor Livia. Ah, mirá. Hay algo, ¿eh? Re lindo. Che, hay algo. Escuchame una cosa, ¿qué te pasó a vos? Mirá, hoy se cumplen 16 años que me convertí en mamá de Bruno, mi único hijo, que lo tengo acá a mi derecha. Estamos en el auto, paramos, pusimos baliza a ver si tenemos suerte. Hermoso, entonces es el cumpleaños de tu hijo. Ay, que 16 años cumple. Claro, y además qué lindo, me gusta esto de también... Mamá joven. Sí, pero esto de... Ella también está cumpliendo años de madre. Ah. Claro. Sí, es mi aniversario. Es tu aniversario de madre, claro. Tu bebé que ya no es un bebé. ¿Cuánto mide tu bebé? No, 16 está cumpliendo. ¿Pero cuánto mide? ¿Es alto? Claro. Más alto que yo. ¿Qué? Sí, tal cual. ¿1.70? ¿1.60? Sí, más o menos, sí. No sé si un poquito más. Pará, ¿y qué onda? ¿Con el olor a pata? ¿Está cambiando la voz? ¿Ya le cambió la voz? ¿Pelo los huevos? Sí. Huevo en los pelos. Bueno, eso ya no sé tanto. Claro, no, pero te contamos, claro. Es lo que suele suceder. Che, ¿le cambió mucho la voz o no? ¿Te cambió la voz, amigo? ¿Estás por ahí? Acá. Sí, amigo, lo sabes. Me comparás hace 2 años. Hola, ¿cómo andas? Hola, ¿todo bien, Bruno? Todo bien, perfecto, acá. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumple! Qué impresión, estamos hablando con alguien que tiene mucha testosterona. En este preciso momento. Mandame un sachet para acá, que yo ya estoy cada día... Mandame un sachet de testosterona, yo estoy cada vez más Pepito Cibrián. ¡Ay, te amo! Bruno... Te mandamos. Por favor. Bruno, ¿te copó el cambio de voz? O sea, ¿te sientes a gusto? ¿Te encontrás con tu voz? En un inicio era bastante inseguro, pero ahora es como, me siento como todo un hombre. Todo un hombre, claro. ¿Tenés barba? Sí, me afeito cada una semana, es imposible mantener sin barba. Y tengo una pregunta para tu madre, vos no te vayas tampoco de la línea telefónica. No, no. ¿Qué onda con el tema de la ducha? ¿Se está duchando el nene o le está escapando el agua? Ah, es complicado, yo estaba pensando en eso, que cuando era más chiquito era más fácil mantener la rutina, ahora ya define él. No, Bruno, Bruno, hay que bañarse, hay que bañarse, hay que oler sabroso, ¿eh? Por favor, amigo. Sí, por favor. Ahora, bueno, en invierno, no sabes, me cago de frío si no me baño. Bueno, pero todos nos cagamos de frío, amigo. Hoy le regalé un perfume, ¿viste? Claro. Le regalé un perfumito como a la indirecta, bueno, bañate. Claro, ¿no han visto el meme de la nena que dice, ay, huele a hombre, hombre tatuado? Claro. Sí. Tiene que oler a hombre. Hay que bañarse, amigo, hay que bañarse, nada más lindo que un ser humano limpio. Claro. Bueno, vamos a jugar. Sí. Va, mejor dicho, nos tienen que contar entonces. Ya nos contaste. Ya nos contaron. Y ya en este preciso momento, en nuestro chat de YouTube, está la encuesta. Así que manden a todo el mundo a votar. Vayan a decirle a su familia que se metan en nuestro chat de YouTube, en Urbana Play FM, y tienen que votar por la historia que consideren digna para llevarse la picada. La elige a su hijo cumpleaños, Bruno 16. Ahí te escuchamos. Un beso, chicos. Los queremos. Los gracias queremos. Por la buena onda. Gracias. Que terminen bien. Los quiero. Che, tienen el link de YouTube a todos sus amigos, a los 13, a Alan y a Nadia, porque tienen que votar todos, porque el que más votos tenga en 5 o 6 minutos, sí. Ya sacamos ya ganador. Bueno, tenemos a Ligia, su hijo cumpleaños. Alan consiguió el laburo deseado. Y Nadia, que no pudo abrir su local, no se lo habilitaron, pasó semanas y semanas laburando para eso y finalmente mejoró un poco su día porque le tocó Messi en un sobre de las figuritas. De las figos. Espectacular, amiguitos. Espectacular. En un rato nada más sacamos ganador, obviamente, porque ustedes van a votar y ustedes van a elegir quién quieren que se lleve esta super picada de El Vaquiano. Pará, me voy a meter ahora en YouTube. Ya yo voté. ¿Votaste ya? Sí, ya yo voté. Bueno, me meto desde la compu, me voy a meter yo. Esto te puedes meter de la compu, del celo YouTube. Buscás el canal de Urbana Play. Acá estamos. Sí. Y ahí está, Nadia, Alan. Ay, me encanta cómo se va moviendo la votación en vivo, ¿eh? Voy viendo la barra subir y bajar. Uf. Hay alguien que va ganando, pero sí, por ganando. Lejos. Sí, tal cual. Por lejos, amigos. Más de la mitad de los... ¡Vamos al centro de cómputos! Sí. Quédate con nosotros hasta las 10. Esto es Olvídate de Todo. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. El país más intenso del mundo, la bebida más intensa del mundo, Fernet Branca, único. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. En Fargo, estuvimos en tu mesa en el 78, cuando fuimos campeones en casa. En el 86, cuando gritamos el mejor gol de la historia. Y en el 2022, cuando ganamos la tercera. Desde hace más de 60 años que llevamos a Argentina adentro. Por eso Fargo es el pan de todos los hinchas. Los domingos a la mañana en Urbana Play. Conectás con la música en estado natural. Urbana Play Acústicos. Sonidos para tu momento unplugged en el fin de semana. Urbana Play Acústicos. Domingos de 9 a 12. Urbana Play 104.3, radio oficial de tus mejores momentos. BBVA te trae Disney on Ice. Festejemos en familia. El Family Show más visto del mundo ya está llegando al Movistar Arena. Anna, Elsa y Olaf de Frozen. Junto a todos los personajes de Encanto y Stitch, por primera vez en vivo. Podés adquirir tus entradas únicamente en movistararena.com.ar. Clientes BBVA 6 cuotas sin interés. En estas vacaciones de invierno no se pierdan Disney on Ice. Auspicia Pampers. Nos cuida Avalian Cobertura Médica. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Felpita, buenos para todos los días. Buenos cuando más lo necesitas. Bueno para sentir suavidad, para tener absorción, para lograr rendimiento. Felpita, buenos para vos. Este invierno vestirte bien es más simple de lo que pensás. Llega la nueva colección invierno 2026 de Ecus, junto a Enzo Fernández. Prendas que se sienten bien desde el primer uso. Cómodas, abrigadas y pensadas para acompañarte todo el día a precios accesibles. Porque el estilo no cambia quién sos, lo potencia. Ecus, nueva colección invierno. Descubrila en locales y en ecus.com.ar. Si es ácido, es bulldog. Bulldog, bulldog. Cuando lo probas, te pasan cosas. Bulldog, bulldog. Golosinas Bulldog. Encontradas en tu kiosco. Bulldog. Contiene exceso en azúcares y exceso en calorías. Soy Juan Martín del Potro, deportista de alto rendimiento. Si algo aprendí a lo largo de mi carrera es que la buena salud es todo. Por eso le pongo la firma Sancor Salud, una cobertura de alto rendimiento. Hacé como yo y firmá vos también. Sancor Salud. La buena salud es todo. Superintendencia de Servicios de Salud. 0800-222-72583. www.sssalud.gov.ar. Número de inscripción 1137. FM 104.3 Buenos Aires. Urbana Play. Nuevo Curflex Advance, tecnología micelar, con cúrcuma novasol, que ayuda a reducir la inflamación articular, y colágeno UC2, que favorece la regeneración natural del cartílago, llegando más rápido a la causa del dolor, potenciando el alivio. Curflex Advance. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. ¿Buscas delicias gourmet en Buenos Aires? En Baquiano Almacén encuentras quesos finos, charcutería premium, vinos selectos y cervezas importadas. Todo para disfrutar de una picada de primera. Encuéntralos en sus 5 sucursales en los barrios de Almagro, Caballito y Villa Crespo. Muy bien, en este 1 de mayo brindamos por los que... Perfecto. Le mandamos un saludo gigante. @ Baquiano Almacén. Puedes visitar su tienda online o probar lo mejor Baquiano. Tu picada empieza acá. Aquí. Le mandamos un saludo gigante a la gente de Baquiano. Eso nomás. Gracias por las picadas. Laburando desde el 1 de mayo hasta el 25 de mayo, hasta el... 31 de diciembre, 1 de enero. Siempre labura. Así. Son lo más. Muchas gracias. Y también les queremos contar que este sábado 23 y el domingo 24 de mayo, pizzerías referentes de la pizza porteña, como Banchero, La Parla Caminito, Lo del Diego, Pizza Lo Majot, Filiberto, Pizzería Augusto, Los Campeones, Almacén Porteño y Café Proa, se suman para rendir homenaje a La Fugaceta en distintos formatos. Con música en vivo, murga, tango y un circuito por los locales del barrio. De 12 a 18 horas, a pasos de Caminito y La Bombonera, la entrada es libre y gratuita, así que no te lo pierdas. Un abrazo gigante. Fugaceta Fest. Impresionante. En instantes tenemos Olvidafter, amigo. ¿Podemos hacer la previa del Olvidafter? Tírate un abuelito, la que vos tengas ganas. ¿La previa? Sí, lo que vos quieras. ¿Un Miley Cyrus? ¿O es Fatboy Slim? Me encanta. Me parece espectacular. Esto es Praise You, Purple Disco Machine. En instantes, Olvidafter. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. Fatboy Slim suene un pling de 21-21. Me encanta, 21-21. Vamos a respirar un poquito. Medio remixada la respirada de hoy. No, como con mucha energía la respirada de hoy. Está bien. Vamos, a largar. Sube, a largar, Dale, quiero pedir por Cari Mobrici o Mobrici, que me escribió por Instagram, que está pidiendo que pidamos por su laburo porque se quedó sin laburo y hay muchas personas que están en la misma, así que pedimos por todos ustedes y por Cari para que pronto consiga un nuevo trabajo y para todas las personas que están en esta búsqueda. Estás esperando esa llamada. Tuviste la entrevista. La semana que viene te van a llamar. Eso totalmente. Vamos a desear. Amigos, que haya laburo para todos, y que todos puedan disfrutar este fin de semana y estar tranquilos. Bolito, ¿estás al aire? ¿Estás al aire? Salí al aire, amigo. Salí al aire. ¿Qué pasó, mi amor? Estaba comiendo una... Buen provecho, gordito. Gracias. Pues nada. No, que había que... Saludar a alguien. Saludar a la que cumplía hoy, pero lo dijo ayer. Ah, que hoy un oyente quería que la saludemos hoy. Bueno, estabas ayer, claro. Un oyente nos llamó ayer y nos dijo, che, me pueden saludar por mi cumpleaños, pero es mañana. Ah, mi deseo de ser 21-21 es que Diego Poggi me salude por mi cumpleaños, que es mañana. O sea, hoy. ¡Feliz cumpleaños, ¡Feliz reina! ¡Feliz cumpleaños, muy bien! Amor, amigos, ayer fui a un lugar. ¿Dónde fuiste? ¿Se puede decir, Gordi? Fuimos a la casa Hellmann's con Urbana Play, obviamente. Sí. Estaba laburando, miseritos, no crean que no. Estábamos laburando junto a Agustina Duque. Chicos, la casa Hellmann's es espectacular. En Núñez, Belgrano. Es Núñez. Juan Azurduy y Vuelta Obligado. Ah, mirá. A partir del 30 de mayo va a estar abierta para todo el mundo público, vaya. Sábados y domingos. Ah, chicos, bueno. Tienen que ir, es espectacular. O sea, es una mansión inmensa con juegos, entretenimiento. Entras y además hamburguesas. Y puedes hacer... Uf. No, está Big Pons ahí y puedes hacer degustación libre vayamos. De todas las... Vos ya fuiste, pero vayamos de nuevo. Vayamos de nuevo. Hay un escape room. ¿En serio? Hay un escape room. Hay una piscina de pelotas, un pelotero. ¡Qué divertido! Sí, hay juegos interactivos. Hay un juego como que si yo te diga que es un Super Mario, pero se llama Super Mayo. Super Mayo Bros. Sí. No, espectacular. Se llama Super Mayo. Es espectacular. Ay, muy no, bueno. Me encantó. Muy bueno. La pasé hermoso. Fue un eventazo. Y además el equipo de Hellmann's siempre divinos. Como te dije, tienen 4 pisos. En la parte de abajo tienen un lugar que era como la tiendita de los antojos, algo así se llamaba. La tiendita de los antojos. Ay, chicos, el nivel de merchandising que hay, me llevé unas pantuflas. Son una nube, gorda. ¿En serio? Te juro, son... Muy bueno. Son una nube, malísimo. Sí, son buenísimas, buenísimas. Así que a partir del 30 de mayo vayan, ¿eh? Sí, estaba leyendo una noticia, nada que ver, amigos, con esto. Pero, viste, son cosas que yo me guardo acá en la computadora y todo eso. Generación Z y millennials están agotados Ya lo sabemos, somos nosotros. Noticias, amigos, en Urbana Play 104.3. Y parece que venimos a cambiar el mundo. Estamos tomando mini jubilaciones como un descanso de la exigente carrera que nos atraviesa en la vida. Viste que uno, cuando llegabas al final de tu vida, ¿qué hacías? Nada, descansabas. Claro. Porque no te quedaba otra, porque el cuerpo no te da más. Claro. Y porque uno se la pasaba laburando toda su vida y llegaban tus 60, 70, 80 y ahí descansabas. Lo que están viendo los investigadores, pero no es algo de un solo un país, en todo el mundo, que ahora los pendejos, generación Z y millennials, sí, estamos como descansando, no sé, laburamos 6 años, 7 años, sí, parás medio año. Ay, buenísimo. O te echan y no te queda otra. A mí me pasa que, ay, no sé, yo siento que estamos rotos de la cabeza, porque yo pienso en parar, no puedo, un año y pico, no, te pierdo el impulso, ¿entiendes? No. Retrocedo, ¿entiendes? Siento que retrocedo. Claro. El año soviético, dice. Y después tengo otro estudio, mirá, que tiene que ver con lo que estás diciendo vos, un nuevo estudio encuentra con casi que, mirá, son 1.200 millones de personas en todo el mundo sufrieron trastornos mentales en el año 2023. Más vale, lo que representa un aumento del 95.3 de 1990. Todavía no nos damos cuenta la que vivimos en el 2020. Estamos recién ahora viendo el coletazo. El coletazo de todos los kilómetros. Y recién ahora hay números. Claro. ¿Pero entendés? ¿Escucharon? 1.200 millones de personas en todo el mundo. Tremendo. Sufrieron trastornos mentales en el 2023. Aumentó un 95.5%. Chicos, hay que prestarle mucha atención a la salud mental. Los mayores aumentos se observaron en ansiedad y depresión y las edades de 15 a 39 años. Ay, nosotros. Porque estamos más cerca de 15. Fueron las más afectadas por el aumento y las mujeres son las más impactadas. Sí, claro. Datos, amigos, no opinión, ¿eh? No. En Urbana Play en este momento. Momento emotivo. Momento emotivo. Chicos, tenemos ganador de Baquiano. ¿En serio? Sí, claro que sí. A ver. Salieron tres historias. Pepa, ¿la tienes por ahí, la capturita con los porcentajes? A ver quién está en el control, vamos a chusmear. ¿Quién merece ganarse la picada? ¿No fue? Pone de nuevo, pone. Claro, Ligia. Está muy bien. No fue Ligia. No fue Nadia. Fue Alan, chicos, con el 43% de los votos. Muy bien. Que consiguió su trabajo soñado. ¿Y sabes qué me gusta este resultado? Porque esto habla de qué tipo de gente nos escucha. Gente buena onda que quiere... Que está contenta porque Alan consiguió un buen trabajo. Porque a otro le va bien. Es hermoso, chicos, es hermoso. La picada es para Alan, los demás también tienen historiones, pero la picada es para Alan, así que en breve se le llegará el voucher a su Yo WhatsApp. No lo hubiese votado, que me contó que tenía 3 días de home office y me dio una bronca. No, por eso, sí, aguante Alan. Sí, no, yo también quiero con office. Estaba bien la de la FIBO de Messi, estaba bien también. No, es que todas las historias estaban buenas, pero bueno. Un quesito para cada uno. Un quesito para cada uno. Un quesito para cada uno. Buscá Delicias Gourmet en Buenos Aires. En Baquiano Almacén encontrás quesos finos, charcutería premium, vinos selectos y cervezas importadas. Todo para disfrutar de una picada de primera. Encuéntralos en sus 5 sucursales en los barrios de Almagro, Caballito y Villa Crespo. Y también en su Instagram, @BaquianoAlmacén. O visita su tienda online y prueba lo mejor. Baquiano, tu picada empieza acá. Les mandamos el beso más grande. En un ratito tenemos Olvidafter. Estamos buscando coqueteos hacia nosotros. Queremos que nos levante, que nos chamullen. Para venir, pero ya va. O sea, no es a nosotros. Es como si fuéramos una cita. Ok. O sea, ponte el... Me encanta esto. Me encanta el Walter. Es así. Claro, igualito, claro. Demasiada personalidad. Queremos ver cómo encararían a una persona... Por Instagram o por WhatsApp al 1168611043. Y el mejor chamullo se va a llevar entradas para el Olvidafter. Femeninos y masculinos. ¿Ok? Qué temazo este. A ver cómo encararías a alguien para salir el viernes que viene. Me encanta. 4775-6688. Y si alguno también tiene ganas de venir, nos escribe y vamos a ver qué podemos hacer, amigos. Estamos peleando para que el fin de semana que viene, el viernes que viene, hagamos algo acá atrás. A ver, hola. Anaí. Mi amor. Cocino, lavo, plancho y paseo al perro. Está bien, le faltó la S, pero está bien. Sí, qué baja que está la vara, qué vara que está la baja, Tremendo. Que si a uno con eso nada más lo conquistan. Claro. Paseo el perro, limpio y plancho. Pero es que eso tengo que hacer todo, boludo. Ay, en un ratito, con amigos. Nosotros. Hasta las 10. Olvídate de todo. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. ¿No fue? falta nada para la Copa Mundial de la FIFA. Estamos listos para festejo con bocinazos, los que mufan rivales, quiricocho, intercambio de figuritas, late, late, late, nola, los afónicos, sí, ¿qué? Sí, ir a comer a lo de la abuela, obvio. ¡Abuela! Estamos listos. Pará, pará, te falta el Rexona. Ahora sí, estamos listos. Rexona, patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Mamá, la imaginación se comparte. Había otra vez un espectáculo de cuentos en pijamas llega al Teatro Picadero. Las historias vuelven a saltar de las páginas de los libros y te invitan a entrar en un mundo de fantasía y diversión donde todo es posible. Vení a compartir en el teatro uno de esos momentos que se vuelven recuerdos para toda la vida. Había otra vez un espectáculo de cuentos en pijamas. Tercera temporada. Ahora en el Teatro Picadero. Basada en los textos de Flor Suárez, con la dirección de Emiliano Dionisi y canciones originales de Pequeño Pez. Conseguí tus entradas en la boletería del teatro o en PlateaNet. Acompaña Miniso, la cadena de lifestyle más grande del mundo. Miniso, no sabía que lo necesitaba. El Mundial de Fútbol 2026 está cada vez más cerca. ¡Messi! Y nuestro equipo Urbana Play ya está preparado para seguir a nuestros campeones. Andy Kuznetsov, Cayetano, Anaís Castro, Perros de la Calle. En vivo. Móviles. Y programas especiales. ¡This is epic! Estados Unidos, México y Canadá. Mundial de Fútbol 2026. The little boy from Rosario, Santa Fe, has just pitched up in heaven. Viví el Mundial de Fútbol 2026 junto a Urbana Play 104.3. Cobertura total. UrbanaPlayFM.com. Y redes @UrbanaPlayFM. Somos la radio que ves en todo el mundo. Nos acompaña McDonald's y las nuevas hamburguesas que solo ellos podían hacer. McAllister, McFernández y McAlvarez. Pasa por cualquier Mac del país y disfrútalas. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves en todo el mundo. El Mundial 2026 se juega en Estados Unidos. Y si tú vas a Miami, en New Point Miami, sobre Collins y la 54, y frente al mar, te esperan departamentos totalmente equipados para 2 a 7 personas, con salida directa a la playa. Ideal para viajar con amigos o en familia. New Point Miami, el hotel más elegido por los argentinos. Seguilos en @NewPointMiamiOK. ¿Estás organizando el próximo gran evento de tu empresa? En Valmedia Eventos tenemos todo lo que necesitas. Alquiler de televisores, pantallas LED de alta definición, servicio de streaming profesional, acreditaciones personalizadas, promotoras, consolas de juego y sonido. Valmedia, soluciones corporativas para eventos que dejan huella. Seguinos en Instagram, @ValmediaEventos. Una app, 58 citas, ¿qué puede salir mal? Casual, una historia para morirse de risa sin culpas. Con Carlos Belloso, Diego Gentile, Malena Ginsburg, Mika Lapegue y gran elenco. Dirección de Pablo Fábregas. Casual, de miércoles a domingos en Multiteatro. Conseguí tus entradas por PlateaNet y en la boletería del teatro. Con tus tarjetas Visa Galicia, 15% de ahorro y 3 cuotas sin interés. Felpita, buenos para todos los días. Buenos cuando más lo necesitas. Buenos para sentir suavidad, para tener absorción, para lograr rendimiento. Felpita, buenos para vos. Urbana Play 104.3. playfm.com. Somos la radio que ves. Amigos, 9:33 PM. Si es la primera vez que estás escuchando este programa, esto es Olvídate de Todo. Y nosotros todos los viernes mezclamos un poquito de música con las canciones que suenan en la radio, pero remixadas. ¿Y qué micrófono tenés vos, Ani? El 1. Ahí te lo prendemos. Hola, bebé, aquí estoy. Claro que sí. Pues empezó a caminar por el estudio. Se pone nervioso y empieza a caminar. Empieza. Es como las personas que hablan por teléfono, ¿viste? Y se ponen a hablar y caminar por toda la casa. Sí, soy. Obvio que soy. Es que para mí no, uno no puede. Y si hablo de una situación conflictiva, tranco el teléfono y sigo hablando alrededor de la casa. A mí me gusta hablar con auriculares y dejar el celular sí, tirado. Sí, manoteo, todo. Sí, sí, sí. Bueno, ¿por qué empezamos a hablar de esto? No sé. ¡Amigos! ¿Qué se viene? ¡Ladies and gentlemen! ¡Sí! ¡Sí, bebé! 1168611043 Subi, Walito, estamos en vivo, apágate todo. Es viernes, mi cielo, es viernes. Le abrimos la puerta el fin de semana juntos. Mister Toro, Tulak, apágate todo. El Toro Tulak. Yes, Toro Tulak. El Toro Tulak. Un poquito de Bruno Mars. Tus audios, 1168611043. Vamos, que llegó el fin de semana. Dale, dale, dale. Chicos, ¿cómo viene el olvidaste? Ya se vino. Vamos a mover el esqueleto. Siento que hoy con Ani estamos como en rehabilitación. Sí, sí, estamos sí. Bailando chiquitito, despacito. Sí. De repente se ve el. Poggi, yo no soy meteorólogo como Bianco. Pero te prometo que conmigo la temperatura va a subir. ¡Ay! ¡Ay! ¡Esto es lo que quiero! ¡Esto es lo que quiero! ¡Esto es lo que estamos buscando! ¡Que nos chamullen! ¡Claro! Como estamos si buscando el mejor chamullo para venir la semana que viene al Olvidafter. Ok, vamos a buscar 10-15 personas que nos vengan a hacer compañía acá al estudio y al aire de Urbana Play 104.3. ¡Bruno, canta! ¡Lo mandamos, gracias! Chicos, no tengo agudos. ¡Me van! ¡Hey, Mr. DJ! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué cantan? ¡Es fiesta de olvidar! ¿Qué? ¡Canto! ¡Ay, los amo! 1168611043. ¿Sabes que tengo unas ganas de que venga ¿De Bruno Mars a Argentina? Ay, sí, chicos. Muchas ganas de verlo. Algún lado, que venga para acá, cerquita. Si va vamos a ver. No sé, nos pedimos dos días, vamos a Chile, no sé, algún sí, lado. Sí, obvio. Algún lado, obvio. Bruno Mars en Urbana Play 104.3. Subí igualito, ¿eh? Durante esa media hora no quiero que me caiga ni un viaje. ¡Dale, olvídate! Ay, lo amo, me encanta este mensaje. Fotos y videos, amigos, así las ponemos al aire de Urbana Play 104.3, ahí mirando la radio que hace esta hora. Claro. Que tengan por ahí al lado, obvio. ¡Sube! Ay, 6861 1043. Claro que sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí. ¿Quién está del otro lado? Subí, subí, subí, subí, subí. Dale. Anaís, dímelo. Como dice el tema de David Bisbal, tus pechos, el manantial no. Donde me quiero ahogar. ¿Qué para no, Joaquí? Joaquí, por favor, te lo pido. ¡Tirapa! No. ¡Tirapa! Muy pajero. Un montón. Llegó. Ese no viene. Ese no, pero es que ese chamullo no gana, ¿ves? No. Ese no va a ser votado por nadie. Sube. Ponete creativo, hijo de Dios. Venite acá entre mis huevos, boludo. No, yo la defiendo. Gracias, Dieguito. 6861-1043. ¿Quién está por ahí del otro lado? Queremos escucharte. A ver. ¡Hola! Son lindos, talentosos, carismáticos. ¿Ves? Inteligentes. Y encima te hacen un olvidaster. ¿Qué más querés? Pero obvio, la mejor no. Compañía de todos los viernes por la noche. Ay, ves que sos bonita. Pero es un amor. Ves que sos bonita, ves que sos divina, reina. Es un amor. ¿Qué? Ella viene, ¿eh? Ella viene. Está bien, amigos, está bien. ¿La invitamos? Obvio. Fun. 1168-61-743. Queremos saber qué estás haciendo, dónde estás escuchando. ¡Qué linda, mi amor! ¡Sí! ¡Qué bonitas todas! Quedó a estar de vacación. Esta canción siempre que la escucho me da ganas de estar de vacaciones. No hay una vez que no me da ganas de estar de vacaciones. Ahí. Tengo la figurita de Messi repetida. Está bien, chico, ¿ves? Esto es lo que estamos buscando. Me encanta el chamullo creativo. Anda, anda para allá, bobo. Sí, no, ese también viene. 11-6861-743. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Diego, te cebo mates hasta que el Indio Solari confiese que sí lo soñó. ¿Qué sí? Lo único malo es que Dieguito no bebe mate. Y bueno, tomo mate, amigos. Leo, este fin de semana, Leo de MC, arroba Poggi. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? P-O-G-G-I. ¿Qué bueno? Estoy interesado. Miren que yo ya me compré el traje de astronauta. ¿Para qué? Para entrar en el espacio que me hagan en su corazón. ¡Ay, te amo! ¡Bellezas! ¡Te amo, bebé! ¡Te amo! ¡Ay, te gustó! Aparte lo sirven con Bianco. ¡Este me gusta! ¡Este me gusta! Está bien, está bien. 11-6861-104-3. Estamos en vivo, 9 de la noche, 40 minutos. No se me ocurre ningún piropo para decirles, pero sí les puedo decir que si me llegan a invitar a un Olvidafter, sí, yo prometo llevar la comida que quieran. La amo. No sé, Diego, unos sanguchitos de miga, Ani te llevo, no sé, unas arepitas. ¡Ay, te amo! Ustedes me dicen, yo llevo. Me encantó. Esto, me encantó, ¿eh? Me encantó, ¿eh? Sí, te tomo la palabra, reina. ¡Oh, my God! No, se ve que se nos compran con la comida. Pero directamente. Y este, mirá, disfrutando de su Olvidafter, que se preparó un traguito. Ah, muy bien, un amigo ahí. Está en tetas. Un hombre nos mandó un video bien en tetas. No, nos mandó un hombre que se le ve los pesos, por favor, amigo. Tiro de cabeza. Se ponen kinchi, ¿eh? Se ponen kinchi. From the devil's a ver, poné de nuevo el video, ¿eh? No, there's no way back. Para, le pedimos si a los oyentes. Hombre. Le pedimos a los oyentes que no sean jeropa. Si yo fuera. Ay, chicos, Anaí Castro está con la cortina roja de fondo y con el micrófono. Y dijiste, si yo fuese hombre, pensé que era un coso de stand-up. Si yo fuese hombre. ¡Subí! ¡Dale! Sí. Lo que más me divierte los viernes del Olvidaster ¿Qué? Es lavar los platos y ir bailando. Está Estoy bueno. feliz. Me gusta eso, ¿eh? Para vos que no metés 10.000 pasos por día, móvete el viernes. Claro, es ahora. Yo no bailo en toda la semana, no me muevo para bailar en este momento. ¡Ay, un perrito! ¡Ay, un perrito! ¡Ay, perrito! ¡Mira qué lindo, perrito! Dibujale con los ojitos o las cejitas con liquid paper. ¡Qué precioso esto, que es! Porque es todo negrito. Esto se llama Luna, se llama Luna, es hermosa. ¡Ay, oh, mira! Te amo, Luna, mi baby. Peluche hermoso. ¿Para sí. cuándo el perrito? El sol es azul. El sol es amarillo. Pero con ustedes yo me quedo. Oh, ay, te amo. Hasta los niños. Ay, te amo. Qué ternura, por favor. Guau, wow, guau. Wow. Cuidado, niños. Cuidado. Boshi. Guau, guau. Guau, guau. Being part of you. Just who do you think you are? This time you've gone too far. Estamos con movilidad reducida. Take it like a man, baby. If that's what you are, cause I'm moving on up. You're moving. Lo que más me divierte los viernes del Olvidaster es lavar los platos. Sí, te escuchamos recién, 47756688. ¡Ey, ey! Se ve que le divertí un montón. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Tuki, tuki, tuki! Está Garbarino tirando una magia del control. ¡Dale, Garba! Me gusta garantía de confianza, obvio. Ay, me cansé, 11-68-61-1043. 11-68-61-1043. Hace 10 minutos que estoy pensando una frase para mandar para entrar a la Olvidaster y no se me ocurre nada. No se me ocurre nada. Ay, soy malísimo. Es que no, capaz que hay tipos. Somos nene. Somos nene. Entrate, bebé. Se entró. Es que capaz que hay gente tímida. Hay gente tímida. Pero es que es así de simple como ser tú mismo, bebé. Che, ¿quién se anima? No tenés que venir vestido ni bien ni nada. Acá no preguntamos nada. Acá somos solo felices con musiquita y ustedes. Sí, un perfumito, amante, vení. Perfumito, sí. Perfumito, sí. Me perfumo y te me baño. Sí, una cosita ahí. Claro. Comprate unas toallitas Johnson Baby antes de entrar y las pasás por el... Llegamos un poquito y... Por el sobaco y listo. Qué fea la palabra sobaco. Sobaco. Horrible. Sobaco Remix. Oye, por vos... ¿Qué? Salgo del closet. ¡Ay, bebé! Habría que ver cuando entraste. 11-6861-1043. Un disco baby para Castro. Anaís. Me gusta. Y yo sé que te gusta la música. Disco baby. Disco baby. Chicos, ¿qué? Si la belleza fuera un pecado, ustedes dos no tendrían perdón de Dios, ¿eh? Los quiero. Ese es un mensaje para el negro oro. Ese está bien. Oli, qué ganas de salir con ustedes. Vamos a alguna peña, dale. Muy bien. Epa, me gusta que también venga con invitación. Muy bien. O sea, no es solo voy, vamos. Sí. ¿Sabes que sí? ¡Ay! ¿Sabes que sí? Qué loco ir a una peña, boludo. Qué lindo ir a una peña. Qué lindo. Comer cosas ricas. Poshi, poshi, ani, poshi, poshi, ani, ani, poshi, poshi, po. Vamos a fumar un par de alegrías, un par de sonrisas. Un par de sonrisas. Y olvidarte. Sí. Vamos a una peña. Los amo, chicos. Vengan a la peña de Atlanta el domingo a las 12 del mediodía. ¿Dónde queda? ¿Dónde es eso? ¿Dónde queda la peña? Vamos a la peña, Me gusta mucho. ¿Qué? Me gusta mucho el mezcladito del folclore con la música electrónica, Me gustó. Podemos meter. Foltronic. Foltronic. Deberías cantarte unos Foltronic. Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, yo solamente quiero por Ani ser amado. ¡Ay, te amo! Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos. No de la noche, 46 minutos. Que sé que me están dando, Ani. Sí, bebé, es viernes. Cut stuff. Caigo, me caigo y me levanto junto a Donna Summer, 11-68-61-743. No es lo mismo bailar con gente que bailar solo. No, obvio que no. Esto, el baile nos quedó muy cuarentena cuando bailamos solos. Claro, es verdad. Vamos, aguante, aguante. Si la belleza fuera un delito, ustedes dos estarían en libertad. Che, epa. No era así. Es verdad, yo dije, epa. ¿Qué pasó? Sabes que hay uno en TikTok que es espectacular, que le va diciendo piropos al revés a la gente. Los ay, agarra buenísimo. Rápido. Entonces le dice, si la belleza fuese un delito... Y lo vos estarías libre, claro. Y la gente, ¡ay, gracias! ¡Ay, muchas gracias! ¡Qué lindo! Y le frisan la cara cuando se está yendo y decís, ¡pará, bueno! Después te das cuenta que no. ¡Epa! ¡Epa! ¡Hola, Walter! ¿Se viene? Sí. Recién ponchaste mi foto. Bueno, si voy al programa... Primero, sos escorpiano, yo soy taurina. Somos un fuego, o sea que podemos bailar a full. Y aparte, te enseño folclore. Y después nos vamos todos a una peña. ¿Qué te parece? Plan, Me parece espectacular, Me parece increíble. Jamiroquai en el Hipódromo de San Isidro, 17 de septiembre. Ahora en Urbana Play. En Olvídate. Ustedes son dos, nosotros somos dos. Ustedes ponen Urbana play. Y nosotros Play. ¡Epa! Ah, bueno. ¡Epa! Me asusté un poquito. ¡Dale! ¡JK! ¡Vamos! olvidaste de todo. Dale, dale, nene, dale. Dale, dale, dale con todo, dale. Re sacado estaba. Hola chicos, si bailar es la mejor forma de hacer cardio, qué ganas de hacer cardio con ustedes. ¡Vamos! Más con Anaís igual. Bueno, ¿verdad? Qué bonito. ¡Get up! ¡No, aguante! No serán Google, pero son todo lo que estaba buscando. Los amo, mis cachorros. Te amo, cachorro. Gracias. De Argentina, Diego Poggi. Del Caribe, Choroní. Yo me armé esta rimita para poder estar ahí. ¡Ay! ¡Aro, aro, aro! Che, por DM, arroba, olvídate todo, 104.3. Ahí también pidan, ¿eh? Qué bonito, me gustó, ¿eh? ¡Sí! Me gustó el de la prosa. ¡Sí! ¿Aquí? ¡Exacto! ¡Qué venido, Catal! Olvidarte de todo. Desde que llegaste a mi vida, todo tiene más color, todo tiene más sentido, todo tiene más amor. ¡Los amo, muchachos! Ay, amigos, los quiero mucho. Son un amor. Me hace muy feliz este programa. Lo dije, lo subí ahorita en mi Instagram. Aunque estuve la semana medio enfermita, medio sin voz, estoy terminando la semana muy contenta y muy feliz de trabajar en esta radio. Los amo. Poquito, ¿cómo dijiste vos hace un rato que se llamaba el folclore? Foltronic. Foltronic, para vos. Me gusta esto. Está muy bien. Porque están todos medio con la prosa. Me gusta. ¡Ey! Yo no tengo labias, yo no tengo chamullos, yo lo que quiero ir es al láser el viernes que viene. Bueno. Claro, directo y clarito, bebé. Para más rosas y más razones que el amor. ¡Es Chaquín! ¡Me encanta! ¡Qué bueno, sin qué bueno! Decir una palabra. ¡Qué bueno! ¡Amigos, qué increíble! ¡Fuimos callado del verano! No van a arrancar. ¡Qué espectacular esto es lo que digo! ¡Esto quemaron, es lo que digo! ¡Foltronic! Seducidas por el fuego de tu piel. ¡Claro! ¡Amar salvaje! ¡Amigo, es buenísimo! Los umbrales del pecado. Con el puñal de la pasión nos dejan robar. ¡Me fascina! No van a arrancar. Ni una gotita de dolor. ¡Ey! Amor salvaje, como una selva tropical, nos incendiamos. Olvidaste cómo andan. Acá el chimango de Canning. ¿Cómo será que los queremos en casa con la familia? Mi hija se fue, nos quedamos solos con mi esposa. ¿Vamos a ver una peli? Sí, sí, pero después de ver el Los Vidafter. Los amo. Y a partir de eso largamos. Nah, beso a los dos. Los amo con todo mi ser. Los amamos. Se van al carajo, amigos. 47756688. Este me re gusta a mí. A ver. Es un temazo. ¿Te acordás de los Five? ¿Cuáles? Backstreet Boys. No, Backstreet Boys. Los Five. Sí. Backstreet Boys, Spice Girls. Five. A ver. Ay, ay. ¿Te acordás o no? No. Pero yo te sigo. ¿Pero eran los cinco? Chicos, los Five de la época de los Backstreet Boys, de los NSYNC. Escúchame una cosa. Una boy band. Que nadie nos robe el Foltronic, ¿eh? No, es nuestro. Hay que hacer algo con eso. Esto es del 97, ¿eh? Ani, qué gana de ser figurita para completarle el álbum al ojo. ¡Te amo! ¡Los amo! ¡No te lo olvidaste! ¿Qué dijo? Me pedí un susto tremendo. Completame el álbum, bebé. Che, no me chicos, tienen que alargar una hora el Olvidaster, por favor. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Poné de nuevo un mensaje. ¿Qué una dice? Hora más. Chicos, tienen que alargar una hora el Olvidafter, por favor. Mariela. ¿Qué dice Manu? ¿Qué dice Manu? Primero Olvidafter en la vida. Dice que sí. Sí, no, una hora más, chicos, no, pues una hora más no nos da, no nos da, no nos da la vida. No nos da la vida. Ay, ay, ay, ay. Usted tiene que pensar que nosotros ya somos grandes, no podemos movernos mucho. Después mañana, a la mañana tenemos que estar yendo al... dolorcito de cabeza. Al traumatólogo. Mañana el cumpleaños de mamá mía. Cumpleaños de Seba One Right. También. También. Cumpleaños del obelisco. ¡Eh! ¡Qué de cumpleaños mañana! De la Torita, que también le mando un beso. ¡Ay, muy bien! ¡Pero el cumpleaños de la Tora! Luyar. Chiquicha. 11-6861-1043. ¿Quién está del otro lado? No me digas que ya no. ¡Hola! Vamos. No, ya no vamos. ¿Ya? Es, mirá la hora que. Hola, chicos, acá preparando un guisito de lentejas mientras bailo con ustedes. Tenemos que hacer. Viernes. Tenemos que hacer a Dieguito probar un guisito de lentejas. Mira la cara. No, no, ni en pedo. Te juro que te va a gustar. Ni en pedo. Gracias por la compañía que me hacen. Yendo por la ruta 9 de San Nicolás a Ramallo a buscar a mi pareja que está saliendo del laburo. Un abrazo grande. Beso mío. Uy, qué lindo te vas a encontrar con tu pareja. Qué genio que la vas a buscar. Ah, qué bueno. 11-6861-1043. 3, 3, 3. No vamos entre poquito, no te puedo creer. No, no, no puedo creer que no vamos. Esta semana estuvimos bajo presión, todos estuvimos bajo presión, ¿no? Under pressure. Uf. Uf. En la producción de este programa, Joaquín Villanustre. Y ahí está con nosotros también Manu. Manu, ¿cuál es tu apellido? El Monito. ¿El Monito? ¿Está bien así? Por favor, el Monito, muy bien. Está Walter Rojas en los controles, Agus Duque en las redes sociales y Pau Cuitiño en la técnica. Control central estuvo el Tanito. Soy Chan Master, estuvo Matías Errico. Dirección Damián Garba, Garbarino, garantía de confianza. En la iluminación estuvo Facu, el Toro, Tulak, Graf, Agustín García. En la robótica estuvo Mágico Maresca. Y en la producción estuvo Pepa Lozano. Temazo. Ya nos vamos. Ay, bájalo, bájalo, bájalo. Ay, mira el gatito. Mandaron un gatito, una foto de un gatito, ¿no? En instantes, Urbana Play Live, edición nacional. Ya nos vamos, amiguitos. Los queremos un montonazo. Anaís Castro, tu mejor amiga de la noche. Tu mejor amigo de la noche, Diego Poggi. Y todos ustedes hicimos juntos este programa que se llama Olvídate de todo. Buen fin de miselito. Chao, chao. Hola, chicos. Chao. Ahí me mandaron las fotitos. Soy Rubén de Teró. Y estoy muy contento porque la verdad que se están bailando todo y esa música que estás poniendo, una maravilla. Una maravilla. Los quiero mucho. Sí. Pásenlo lindo, sí. Diviértanse. Sí. Yo también voy a tratar, sí, a pesar de que tengo 63 añitos, sí, pero una maravilla. ¡Te amo! Los quiero. Chao, amigo. Buen fin de miselitos. Hasta chao. El lunes. Tu, chao. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Dexalar Hilton. Alergia ataca. Flow se daña. Mocos estornudos traman la cabaña, pero Dexalar 15 a rescate, ¿oíste? Precio bajo, efecto rápido, ¡qué chiste! Te sientes fatal, alergia sin igual. Dexalergízate ya, Dexalergízate. Encontrar en la farmacia de todo el país. Lee atentamente el prospecto y ante la menor duda consulta a tu médico y farmacéutico. Para más información consulta en www.teva.com.ar. La batería es William, mi batería es William. Urbana Play anuncia. Después de 9 años, Jamiroquai vuelve a Argentina. 17 de septiembre, Hipódromo de San Isidro. Tickets únicamente a través de allaccess.com.ar.